En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sí, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Bueno, eso lo decían los payasos de la tele, ¿no? Hace muchos años. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, en el segundo programa de esta temporada. No ha habido parón, hemos estado todo el verano con vosotros, todo el mes de agosto, y continuamos esta nueva temporada, la 21, con fuerzas renovadas, nuevo curso, ganas además de que estéis y de que os guste lo que hemos preparado para todos vosotros, para hoy y para todo el año. Y tenemos una etiqueta nueva, que es la de siempre. Este último año habíamos cambiado, pero tenemos la etiqueta de siempre, Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos. Y hoy con la primera tertulia Zona Cero de la temporada. Y la primera en más cosas. Vamos con nuestro sumario, con lo que tenemos preparado para hoy, que os lo vamos a contar con una nueva voz, con una nueva canción. Ella es chilena, pero es de todo el mundo. Es Mon Laferte. Una voz espectacular para que saquemos el pecho, porque es para hacerlo. 21 temporadas ahí con vosotros y gracias a vuestra audiencia. Ayer fue el primero de los programas de la temporada, la primera vez que fuimos, como no, Trending Topic. Saludos de Bruno Carreñoso en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, redacción y producción, Javier Sevillano y todo el equipo de colaboradores que este año estará con vosotros. Ana María Vázquez Hoyz, Laura Falcolara, Mado Martínez, José Manuel Esquivano, Manuel Carvallal, Miguel Pedrero, Josep Guijarro, Juan José Sánchez Oro. Y además esta noche con un invitado muy especial, Óscar Iborra, de la Universidad de Granada, una de las personas que está demostrando que se están haciendo investigaciones extraordinarias en el ámbito académico sobre el poder de la mente. Vais a descubrir hoy que el sexto sentido está más cerca de lo que nos podamos imaginar. En la tertulia de hoy os vamos a comentar que han aparecido nuevos documentos secretos sobre el control de la mente, que ha aparecido también una lápida celta en nuestro país y que se ha descubierto una civilización antigua en Egipto, pero no la que todos conocemos, no la de los faraones, es anterior. También os vamos a dar a conocer toda la información sobre una señal que ha hallado en la NASA y que ha descubierto en nuestro sistema solar. ¿Cuál es su origen? Hoy sabremos algo más, como también lo sabremos sobre una nueva hipótesis en relación con la muerte de Hitler. También os contaremos y rendiremos tributo, Silvia Casasola lo hará en Mujeres con Historia, a Aretha Franklin, que hace muy poquito se nos iba. Y nos va a comentar en Fronteras del Futuro, Javier Sevillano, cuál es el combustible que se va a utilizar en las próximas misiones espaciales. Y apuntas y tomas en nota. El próximo sábado y domingo estaremos en de salida. La Rosa de los Vientos se emite para toda España y para todo el mundo. Se emite desde Crevillent, en Alicante. Será abierto al público. Todos estáis invitados. Entrada libre, entrada gratuita en la Casa de la Cultura, en la Casa José Candela Lledó, con la colaboración de la Diputación de Alicante, del Ayuntamiento de Crevillent y de Enercop, en la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. Y lo dicho, aquí comenzamos, vamos a por todo en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Y nada de relajarse. Hay nuevos sonidos, hay nuevas músicas, hay nuevas caretas, hay nuevas sintonías, vienen curvas. ¿Lo de las curvas lo dices por mí? No, es una metáfora, es una metáfora, fantásticas las curvas, pero yo lo decía en ese sentido de metafórico. Ya, me he imaginado ya. Pero bueno, son extraordinarias todas las curvas, bueno, Juan José Chetoro, muy buenas, bienvenido a la nueva temporada. Hola, muy bien hallado, muchísimas gracias. ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal agosto? Muy bien, he estado muy bien, muy relajadito, sin nada así especial, pero bien, con ganas ya de volver. Por cierto, te han visto por Japón. Me vieron por Japón, sí, estuve por allí una temporada, y muy bien. Estuviste llenando el país de puntos rojos. Sí, claro. Sí, de puntitos rojos. Claro. Y también está con nosotros, le ha fallado el sonido microfónico, pero está con nosotros uno de los grandes, Josep Guijarro. Muy buenas, Josep, ¿qué tal? Muy buenas, pero no, oye, que mira, ya todo está, tiene ya solución está. Menos la muerte. Vale. Todo tiene solución menos la muerte. Yo supongo que las curvas a las que te referías son las de la chica de la curva, no a las de Silvia. Son las de Pink también. Ah, vale, ahora lo he entendido todo. Pues nada, aquí estamos ya con fuerzas renovadas para esta nueva temporada del Rosa Vientos 20. Manuel Carballal, ya te saludamos ayer, pero lo volvemos a hacer en la primera de las tertulias Zona Cero de esta temporada. Pues sí, ¿cuánto tiempo, no? Sí, casi desde 24 ayer. Horas. Sí. Encantado de volver a verte. Igualmente, y de escucharte. Te han crecido los pelos de la barba. Bueno, mientras son los de la barba, vamos bien. Sí, es que Juanjo y yo tenemos que reconocer que traemos un poco más de curvas porque se nos ocurrió pasar este verano por Asturias y nos cobimos toda la fabada que había. No queda nada ya en Asturias. Ah, por eso lo de las curvas. Exactamente. Claro. Esto es echarte un capote. Al final todo se sabe. No, esto es una explicación, es porque digo, pido a Manuel un poquito. Pasa de kilos, claro. No. ¿Qué va? Pasa que piensa mucho, la cabeza la tiene cada vez más grande, pero es por eso. Cada vez tiene ahí más talento dentro. Y ese es el problema de no limpiarte las gafas. Vamos a tener un invitado hoy, un invitado muy especial, pero os vamos a recordar la música y la sintonía que vamos a tener este año en la tertulia Zona Cero. Una música que es la que vais a escuchar a continuación. Es esta. Invitado especialísimo en La Rosa de los Vientos, él es Óscar Iborra. Óscar, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Óscar Iborra es psicólogo, es doctor en psicología en la Universidad de Granada, pertenece al Departamento de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento de esa universidad, en la Universidad de Granada, desde 1997, miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Biofísicas y muchísimas otras cosas. Óscar, un placer tenerte con nosotros para acercar a la gente algo que es muy importante que lo sepa, es que se están haciendo investigaciones en estos años, actualmente, ahora mismo, muy importantes sobre lo que popularmente se conoce como el poder sí, el fenómeno sí, pero sobre la mente humana y sus capacidades. Pues encantado de estar aquí con vosotros. Y sí, así es, se están haciendo una cantidad de... Se llevan haciendo tiempo una cantidad de estudios y de experimentos que nos acercan a intentar comprender un poco más de qué va todo esto, ¿no? De todos estos fenómenos o aparentes fenómenos, todas estas experiencias. Ahora sí podemos desgranarla un poco e intentar comprenderla, ver si son reales, ver hasta qué punto son reales y sobre todo ver hasta qué punto se pueden estudiar dentro de los límites que te da un entorno controlado como un laboratorio y bajo qué condiciones. Y además en la Universidad de Granada sois unos pioneros en estas investigaciones. Es muy importante lo que estáis haciendo allí. Vamos a hablar de alguna de las investigaciones. Actualmente algunas están muy relacionadas con la llamada termografía. ¿Qué es esto? Porque, bueno, que la gente piense un poco en el término, pero vamos a explicarlo un poquito. Vale. ¿En qué consiste la termografía? ¿Qué es? Vale, vamos a explicarlo y vamos a adelantarnos hacia todo a la propia idea. Verás, nosotros en el grupo trabajamos con termografía. La termografía es algo que es perfectamente conocido en medicina y en ingeniería. Es simplemente medir el calor que emite un cuerpo humano, por ejemplo, o bien también se utiliza para medir en industria, pues para medir, por ejemplo, motores o la propia estructura de un edificio y ver a través de ese registro termográfico si la estructura funciona mejor o peor. Hoy en medicina, por ejemplo, pues puedes ver si hay indicios o inicios de tumores o si la temperatura no está bien, si te sale una asimetría de temperatura entre una parte del cuerpo y otra y cosas así. Entonces tú estás viendo que ahí hay algún tipo de anomalía médica y demás. Es desde una técnica conocida y utilizada que nosotros estamos empezando ya unos años utilizando en psicología, aplicado a lo que sería psicología cognitiva. Entonces por eso lo llamamos termografía cognitiva, ¿no? Es decir, estudiar, utilizar lo que nos da una cámara termográfica, que son cambios de temperatura, para poder rastrear pues diferentes procesos cognitivos. Como por ejemplo la mentira, que es un proceso de carga mental, o diferentes estados emocionales, y buscar pues esos patrones fisiológicos que diga, bueno, pues esto correlaciona con un cambio de temperatura aquí, ¿no? Y de modo, luego ver si eso correlaciona con otros datos de otro estudio y vas trazando pues como un mapa. A mí me gusta mucho porque te sale un poco, digamos, del cerebro en sí, entre comillas, y también mira un poco la parte del cuerpo, ¿no? La parte fisiológica o periférica, si quieres llamarlo. Mucha gente seguramente ha oído hablar de la termografía o de uno de los términos muy asociados, el efecto Pinocho, ¿no? La nariz crece ante la falsedad, más o menos, es una metáfora, es una leyenda, es un mito, pero es un poquito sobre eso, ¿no? Lo que nos estás contando. Sí, porque nosotros cuando empezamos con termografía, lo primero que yo leí, que de hecho luego se convirtió en una tesis, que era un artículo de un estudiante, creo que era en Japón, si mal no recuerdo, a la que escuchaba a Juanjo decir que estaba por ahí con Japón, sobre controladores aéreos que irían y miraban los cambios de temperatura en la cara cuando, digamos, dejaban de estar concentrados en la tarea. Había una variación, ¿no? Cuando tú te concentrabas en algo, en un esfuerzo, tenía, es decir, cuando tú tenías la mente en un esfuerzo, una tarea que te exigía una demanda, y cuando desconectabas de esa tarea, la temperatura variaba. Y los cambios se producían en la nariz, sobre todo. Entonces, seguimos por ahí, miramos un poco, hicimos algunas pruebas sobre el tema de la mentira, porque mentir es una tarea que demanda atención. Tú tienes que estar continuamente pendiente de que no te pillen en tus mentiras, a ver lo que has dicho y volver a decir algo que no se contradiga. Entonces, hicimos unos estudios con eso, que llamamos efecto Pinocho, además, porque precisamente los cambios de la temperatura, cuando mentías y cuando no, o sea, cuando estaba haciendo un esfuerzo en una tarea o cuando no, se reflejan en aumentos y disminuciones en la nariz. Por ejemplo, la frente es una parte de la cara que es muy estable, pero la nariz sí variaba con eso. Entonces, claro, nos acordamos de, yo se lo decía a Emilio, al tutor, digo, fíjate que lo de eso, ¿no? Pinocho que le crece la nariz, o las típicas expresiones populares de me da en la nariz que esto no está bien, ¿no? Entonces, claro, hay como un montón de frases de tipo popular, ¿no? Pues siento en la boca del estómago o me da en no sé qué, asociada como a partes del cuerpo que también llaman la atención. Entonces empezamos con el tema de nariz y bueno, de la mentira y demás, y nos encontramos con eso. Pero en realidad, Oscar, dime. En realidad, ¿qué era lo que se notaba en cuando se ponía esa cámara? La nariz como un tono más fuerte, ¿qué era lo que, cuando realmente mentían, cómo lo distinguíais? Porque la temperatura de la nariz, o bien disminuye, bueno, depende de si estás evaluando mentira, carga mental, otro tipo de emoción, la temperatura de la nariz variaba 1 o 2 grados sin que haya ningún cambio en ninguna otra zona, un cambio específico ahí. Ten en cuenta que nosotros, claro, esto nos basamos en atlas médicos, termográficos, es decir, hay toda medicina y te dice la temperatura del cuerpo es esta y tiene que ser simétrica y la que algo varíe en tal periodo de tiempo, por ejemplo, 1 grado por encima o por debajo, eso es algo que no es normal. Es decir, las medidas no las hemos inventado nosotros, que eso también tenemos una suerte de que hay todo un corpus médico detrás ya con termografías por el que nosotros nos basamos. Lo que a nosotros nos interesa es ver esa parte fisiológica asociada a un proceso mental. O, dicho de otra forma, si como no tenemos para hacer resonancia magnética funcional, pues entonces trabajamos con termografía. Es algo más económico y además te ofrece datos que son nuevos, que son desde la parte de vista pues también corporal y puede unir, ¿no? Puede aumentar la información que tiene sobre cómo funciona mente y cuerpo junto en este caso, ¿no? O medir la temperatura de las manos, la temperatura de cualquier parte del cuerpo que tú grabes con la cámara directamente. Por ejemplo, brevemente, hay otro estudio que hicimos muy interesante, y un test que es del test de la recuperación. Tú metes la mano en agua fría y lo que tarda en recuperarte, hay un tiempo normal que tarda la temperatura en volver, ¿no? Entonces, cuando hay una prueba que hicimos que era cuando las personas estaban viendo fotografías de personas, de parejas, de amantes, de novios, de novias, ese tiempo normal de recuperación de la temperatura disminuye. Entonces, no hay nada en esto anómalo ni parapsicológico, simplemente mostrar que son estudios muy interesantes sobre el tema de la fisiología humana asociada a estados mentales. Es decir, si están mirando la foto de tu novio o de tu novia, lo que tarda tu brazo, que está metido en agua fría, en volver a su temperatura normal, es menor si están mirando a alguien que, digamos, que quieres o que tienes una relación de amor, ¿no? Entonces, esas frases populares, de nuevo, que se unen como, ¿no?, el amor, lo que cura el amor, etcétera, etcétera, toda esa cosa que es un poco así rosa, pero que viene al caso. En las investigaciones que habéis efectuado en la Universidad de Granadic, las que has efectuado tú, ¿se ha concluido en algún momento que la mente, más allá de sus 5 sentidos conocidos, tiene una capacidad especial para percibir cosas, para percibir cosas que no se ven, que no se sienten, que no se oyen, cosas que no han ocurrido? Bueno, en todo esto que he mencionado hasta ahora no van por ahí, por esa línea. Pero sí es verdad que a base de trabajar tantos años con la cámara, uno empieza a tener, a ver ideas del potencial que puede usarlo para otro. Entonces nosotros hemos hecho, estoy planeando estudios para este año, donde ahí quiero evaluar varias cosas utilizando precisamente la cámara termográfica como un elemento nuevo, para no volver a hacer los mismos estudios que ya están hechos, es decir, tiene estudios cáncer, hechos en diferentes universidades, estudios sobre visión remota, estudios sobre interacción con, o supuesta interacción con generadores de números aleatorios. Entonces hay toda una serie de resultados positivos que dicen que según la estadística y según el análisis y el diseño experimental hecho, eso está por encima del azar. De ahí a concluir que, por ejemplo, un experimento de Gansel, donde tú, hay una persona, un emisor, un receptor, no tú y yo, tú en una sala y yo en otra, y tú intentas transmitir una imagen, que la terminología que se utiliza en parapsicología necesita ser revisada o por lo menos aprender a utilizarla sin las connotaciones que lleva, ¿no? De transmitir, emitir, parecemos como una especie de radio, de emisor, receptor, y eso no es, no tenemos claro que eso sea así, pero entonces en ese tipo de experimentos, si yo acierto o adivino la imagen, bueno, pues es un acierto que está por encima del azar, habría que hacer muchas pruebas y además no bastaría solo con una. Entonces, claro, eso demuestra que tú me estás emitiendo a mí una señal de verdad que viaja por el tiempo y que llega hasta mi mente y tal. No, eso demuestra que yo estoy acertando más de lo que debería acertar y que lo que yo digo y la elección que yo hago es la misma que tienes tú, ¿no? Entonces, ese tipo de pruebas que se han hecho decenas de veces, que hay un montón de bibliografía que la gente puede consultar sobre eso, en España no, porque gracias no se han hecho cosas de este tipo a nivel tan sistemático, en eso estamos. Yo este año quiero empezar con una doble tanda. Es decir, doble tanda me refiero porque por mucho que se diga y por mucho de que a partir de Ryan se investigara con todo el mundo y demás, lo que nos dicen los resultados, por lo menos a nivel de literatura, está claro. Que esto no se obtiene buenos resultados con todo el mundo, sino solo con cierto tipo de personas. No sabemos por qué, pero solo con determinado tipo de personas, por lo menos es más probable. que obtenga resultados. Y por ahí es donde queremos tirarlo, por donde yo quiero empezar a tirar. Las investigaciones que Óscar Iborra está realizando en la Universidad de Granada, Manuel, son una auténtica demostración de que se está haciendo en el ámbito académico mucha investigación, mucho estudio, mucha parapsicología de la buena, no la que salen esos titulares tan horribles que aparecieron los mensajes últimamente en algunos periódicos. No, no, la de verdad, la auténtica, la que, aunque lo intenten, ni siquiera los ciencianazis pueden contra ella. Bueno, de eso Óscar sabe mucho, porque Óscar en realidad, él mismo, en sí mismo, es una anomalía. Es la demostración de que las anomalías existen, porque no hay muchos doctores en psicología que se hayan, para mí es un héroe, que se hayan jugado su credibilidad y su currículum académico defendiendo abiertamente a capa y espada eso que denominamos parapsicología, ¿no? Llegando a conseguir organizar unos cursos en la universidad con créditos universitarios, que es algo inaudito en la historia universitaria española, unos cursos sobre parapsicología con alumnos de la facultad. Por lo tanto, es algo, ojalá hubiera más personas como Óscar. Y ahora que mencionas a los ciencianazis, lógicamente él tuvo que sufrirlos también, porque en cuanto se pronuncia la palabra parapsicología al lado de la palabra universidad, es como, ahí se escandaliza, ¿no?, cierto sector conservador, pseudocientífico. Para mí no representan a la ciencia en absoluto. Y Óscar también tuvo que sufrir, bueno, en su día protagonizó acalorados y apasionados debates con algunos de estos personajes, ¿verdad, Óscar? Pues sí, hola Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues sí, sí, yo tengo, me atribuyo, sí, bueno, lo de héroe creo que un poco pasase, pero creo que lo de héroe tampoco. No, para mí sí. Pero sí es gracioso, sí. Porque fíjate, ahora por ejemplo, que he acabado estos dos últimos años que he estado en el máster de arteterapia, la parte de neurociencia y creatividad, que he estado en el módulo este, que hemos terminado ahora, los CFM. Estoy bien, he estado repasando por todas las bolsas para plaza y claro, en cada sitio de bolsa que se abre y he hecho los artículos que he escrito, todos papeleos, incluyo pues todos los certificados sobre los cursos de parapsicología y tal, y claro, y no pasa nada, se arrestan y no me llega ninguna carta diciendo, oiga usted, que este curso no se lo podemos aceptar este horas que usted ha dado de docencia porque son de parapsicología. Hasta ahora no hay ningún problema. O sea, quiero decir con esto que yo entiendo lo de héroe en el sentido de que, bueno, pues que un poco de kamikaze, de ahí, pero porque no tengo la absoluta certeza de que lo que estoy haciendo es completamente digno y lo hago lo mejor que pueda, por supuesto. Mi tutor siempre me dice, tú haz lo que quieras, bueno, lo sigo diciendo a mi tutor a pesar de, tú haz lo que quieras, pero que hazlo bien. Entonces, la cosa es, yo soy perfectamente, yo sé que esto que estoy haciendo no es algo que haya que hacer a escondidas. Esto se hace y tiene el mismo derecho a ser investigado que cualquier otra cosa, siempre y cuando se haga, como todas las cosas, bien, ¿no? Entonces, no hay una razón para esconderse, ¿cierto? Una vez, Valle Inclán, en un congreso de atención, no Valle Inclán el escritor, sino el investigador de la conciencia que está en Galicia, creo que era, hace años, 2005, en una reunión de atención, que primer congreso de estos que yo fui temblando hacia antes de empezar, era como, Dios mío, que nadie me pregunte nada porque no tengo ni idea de cómo responder. Dio una charla sobre conciencia y yo pregunté sobre el tema de la conciencia, primera persona, toda la parte dura, ¿no? Todo lo más cercano, yo tirando, como siempre, tiro para casa y donde iba siempre, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu tema de investigación? Pues yo no lo sé porque estaba empezando, pero voy a hacer parapsicología. Entonces, allá donde iba era como las cabezas se giraban. Y él me decía, ¿por qué lo dice ahora? Es decir, ¿por qué no te esperas a que está, como digamos, a tener el culo ya, no me dijo esas palabras, esas son mías, a tener el culo en un asiento, ya asegurado en una posición de una universidad que diga, ya ahora hago lo que quiera? Digo, pues ¿por qué no? Primero porque no hay que esperar a eso. Es decir, si ahora siendo un estudiante de doctorado puedo hacer algo, lo hago. Como por ejemplo meterme en debate acalorado por internet con ciertos señores y ser el responsable de que en Tendencias 21, no sé si cambió, pero en Tendencias 21 se cerraron los comentarios a cierto tipo de artículo a partir de aquel debate. Y claro, yo le digo, es que yo no sé si, igual que digo ahora, yo no sé si mañana yo voy a estar, pues cuando estoy en el grupo de investigación, pero a lo mejor el año dentro de dos meses se me va la pinza y me voy por ahí a la montaña y no vuelvo nunca más. O la vida me lleva por otro lado. Entonces, si ahora puedo hacer algo, lo hago ahora. Sea lo que sea, que puedo hacer un experimento. Que no va a ser revolucionario, bueno, pero va a llamar la atención a otra gente. Que pueda dar una charla, es decir, siempre que pueda hacer algo, tienes que hacer algo, y no es esperar a... porque estoy harto de ver a gente de verdad súper interesada en esto, y pero gente con una posición en la que le bastaría con chasquear los dedos para hacer que las puertas se abran sin ningún problema, pero no lo hacen porque tienen el miedo a. Exacto. Entonces, claro, y eso te lo he visto decenas de veces. Entonces, no, si tú puedes hacer algo ahora, hazlo ahora. Esa es la filosofía que yo procuro seguir. Y nosotros queríamos tenerte aquí en La Rosa de los Vientos para agradecer todas tus investigaciones, todos tus estudios, Óscar Iborra. Muchísimas gracias, no solo por tu intervención, sino por todo tu trabajo. Un abrazo enorme. Seguiremos la pista. Sí, por supuesto. Yo encantado. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Escuchamos las noticias y continuamos enseguida en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva temporada, la número 21 en La Rosa de los Vientos. Y continuamos en 12 y 6 minutos. Y continuamos con más tertulia Zona Cero. Hemos estado en este primer tramo, tendremos muchas más cosas en cada tertulia. Hemos estado en este primer tramo con un investigador español, con Óscar Iborra, nos ha comentado algunas cosas. Hay tantas y tantas para hablar con él. Una de las investigaciones que ha efectuado, que a ti te han llamado muchísimo la atención, Juan José Sánchez Oro, es... tiene que ver con la sinestesia, con el efecto espejo, con, por ejemplo, que la gente piense... cuando ve a alguien tocar, lo siento yo. Básicamente es eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, la sinestesia es uno de esos fenómenos que están dentro de la psicología, dentro de nuestro campo de percepción y de estimulación, muy peculiares, porque son esos casos extraños donde, por ejemplo, cuando una persona escucha una determinada melodía y asocia determinadas notas musicales, pues a lo mejor por cada nota musical percibe un determinado olor. O, por ejemplo, cuando ve un determinado texto, siempre determinadas letras las va a ver de un determinado color, ¿no? Es como si hasta cierto punto se confundieran los sentidos y realmente cuando se estimularan unos determinados sentidos, a su vez hubiera otros que mantienen como una cierta correlación y también se activan. Bueno, pues una de las investigaciones que estuvieron haciendo con ese dispositivo que tienen termográfico allí en la Universidad de Granada, que estuvo haciendo Óscar Iborra y el resto de compañeros del departamento, y que a mí, como tú decías, me llamó mucho la atención, es investigaron un tipo de sinestesia que también es muy, muy peculiar, que es esa que tú señalabas de tacto espejo, me parece que se llama, y que consiste básicamente en algo que también en muchas ocasiones, pues lo comentamos dentro del estudio de las anomalías, que es cuando sentimos determinadas presencias, de como que nos tocan, como que nos acarician, como que sentimos que hay alguien a nuestro lado y sin embargo no vemos nada. Bueno, pues este tipo de sinestesia sí que recuerda a esa percepción, porque consiste básicamente en lo que tú dices. Tú ves, por ejemplo, a dos personas, que una persona pone la mano en el hombro de la otra, y tú automáticamente percibes también que alguien te está tocando. Es decir, en el punto exacto donde tú lo ves, sientes ese mismo tacto, esa sensación táctil. Y entonces ellos con la cámara, con este dispositivo termográfico, trataron de ver si efectivamente esto era simplemente una cuestión mental, digamos, si ese efecto, esa sensación de que te estaban tocando se producía solamente en tu cabeza, o también aparecía justo una diferencia de temperatura en la parte donde tú creías que te habían tocado. Y más o menos, aunque el proyecto lo tenían como en un estado preliminar, no sé ahora cómo lo llevarán, si habrán seguido profundizando en ello, también había una gran dificultad, que es encontrar sujetos sinestésicos que tengan justamente este tipo de sinestesia, que no abundan, pues sí que encontraron que había una diferencia de temperatura justo en esa parte. O sea, que hay un efecto psicosomático muy raro. Pero esto podría explicar algo que mucha gente ha vivido. Por ejemplo... me viene a la mente un pensamiento muy fuerte sobre ti, por ejemplo, y en ese instante me llamas por teléfono. ¿Eso es una forma de sinestesia? No, ahí sería otra cosa, porque aquí estamos hablando de que hay una confusión de los sentidos. No es exactamente así, pero bueno, para entendernos, ¿no? Es decir, que unos sentidos se manifiestan a través de otros. Y eso que tú estás hablando ya sería una cosa mucho más interesante, porque ahí sí que ya intervendría realmente una capacidad para adivinar algo que va a suceder, una especie de coincidencia sincronicidad. O telepatía, en cierto modo, pero claro, no lo sabemos definir, solo sabemos que pasa a veces. Pasa, pero aquí de momento lo que estamos hablando es que todo lo que ocurre, esta confusión de los sentidos, ocurre dentro del propio sujeto. El propio sujeto es el que está creando esa situación, es ahí como se están combinando, digamos, esos estímulos para que se manifiesten por distintas vías sensoriales. En lo que tú comentas es, ya tiene que intervenir otra persona, ¿no? ¿De dónde captar la información? No está ni siquiera claro cuál sería el canal físico, psíquico, para poder acceder a esa información. Esto sí que por lo menos es interesante porque demuestra nuestra gran capacidad mental a la hora de crear ese tipo de sensaciones, ¿no? E incluso de vernos desde fuera, y podríamos hablar también de algunas cuestiones, por ejemplo, de autopercepción, ¿no? Que también podría ir en esa línea, con lo de los viajes astrales, etcétera. También durante este año en La Rosa de los Vientos queremos dar mucho protagonismo a vuestros casos, a experiencias misteriosas, a experiencias mágicas, experiencias como esta que os vamos a comentar ahora mismo, la desaparición de un barco en el año 2009 en la costa de Birmania, un barco que ha aparecido ahora mismo en el año 2018, 9 años después. Bueno, pues si conocéis casos de este tipo, si los habéis vivido, si habéis tenido experiencias paranormales de algún tipo, nos las contáis. Podéis escribirnos en nuestro perfil en Twitter con @rosavientos, esa es nuestra etiqueta, nuestro perfil, o también nos podéis mandar un correo electrónico a rosa.vientos@onda0.es. Y siempre que hablemos de casos, de experiencias, lo haremos con esta sintonía, con esta música. Esto crea ya ambiente y climas, Y además mucha de la gente que nos escucha ha vivido esas experiencias, ha vivido esos casos, circunstancias que no puede explicar y que por una u otra razón no ha contado ni siquiera la persona que está cerca. Bueno, pues nosotros aquí lo vamos a hacer, vamos a atenderlos, vamos a escucharlos en rosa.vientos@onda0.es. No vamos a revelar ningún dato sobre su personalidad, si la persona no quiere, y después los vamos a contar aquí. Algunos casos son tremendamente espectaculares, tienen o no explicación. Giuseppe Guijarro, hay uno que se ha producido esta semana, hace muy poquitos días, es la aparición de un barco en Birmania en el año 2018, pero es un barco que se había extraviado, que se había perdido en el año 2009. Un barco fantasma, dicen algunos. Lo dices bien. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Nos vamos a Myanmar, la antigua Birmania. Imagina, Bruno, que eres un pescador, que te has metido 11 kilómetros mar adentro para obtener... Pero ahora mismo me gustaría ser telefonista. Para arreglarte la línea. Ingeniero de telecomunicaciones, quiere decir. No, a veces un pelinín entrecortado, pero poquito. Bueno, pues imagina que estás 11 kilómetros más adentro y de repente aparece ante tus ojos un buque de 178 metros de eslora, que se dice pronto, de 26.500 toneladas de peso, y claro, lo primero que haces es cagarte, porque como eso te pase por encima, pues balbas, ¿no? Y luego te cagas más porque observas que ese barco gigantesco va a la deriva, que lees ahí en uno de sus lados el nombre de Sam Ratulangi PB 1600, y como es lógico, coges la radio y das parte a las autoridades para que tomen medidas, ya que ese barco, que además de gigantesco, lo estás viendo oxidado, pues además no ves ni un alma en su cubierta, va directo a encallarse cerca de un municipio que se llama Tong. Bueno, yo no sé mucho birmano, pero es Tong o algo así. Bueno, pero Juanjo sí sabe. Sí, lo he dicho, ¿sí? Muy bien, lo he dicho muy bien. Ah, vale, vale. Bueno, sí. Claro, las autoridades entran en el barco, y esto ya es cinematográfico, porque para su sorpresa, en su interior no hay nadie en el puente, no hay nadie en los camarotes, ni en la sala de máquinas, en ninguna parte. Es como un barco fantasma. Y para colmo, cuando pides información, te dicen, como bien hacías en la entradilla, Bruno, que no se tiene noticia de esta embarcación desde 2009, cuando navegaba en la costa de Taiwán. Un barco fantasma. Fíjate que las autoridades... El barco será fantasma, pero la línea telefónica que tú tienes, no sé si es fantasma, pero de los fantasmas malos, ¿eh? Está transmitiendo dentro del barco, ¿no? Yo creo que desde el barco claro, está... Yo lo estoy viendo en el puente de mando. Se ha teletransportado. Bueno, intento ir rápido para así... Así la niña va a seguir igual de mal, tranquilo, o sea, tú cuéntalo. Bueno, dice que el barco tenía bandera indonesia, alertan a la policía de Yangon y a través de su cuenta de Facebook ponen un par de fotos, que esto queda muy molón ahora en las redes sociales de la policía, y dicen que es un buque encallado de bandera indonesia. Los medios empiezan a venderlo como que se desconoce cómo la embarcación sin tripulación ni ningún tipo de control ha podido terminar encallando cerca del municipio de Tong. Bueno, pues todo tiene una explicación, al parecer, bastante más sencilla. Y es que, en efecto, las autoridades de Myanmar descubrieron que el barco había salido de Yakarta, en Indonesia, y se dirigía a una fábrica de barcos en Bangladesh. ¿Para qué? Pues para ser desguazado. Hasta finales de la semana pasada, miembros de la Marina no habían encontrado ningún miembro de la tripulación de la embarcación que pudiera dar fe de qué es lo que había pasado. Pero posteriormente se percataron de que habían dos cables cortados en la cabeza del barco que indicaban que este había sido o estaba siendo remolcado por otro. Lo que sucedió es que el mal tiempo obligó a la tripulación del remolcador a abandonarlo en el mar. Y días más tarde, hallaron a este remolcador navegando a 80 kilómetros de la ciudad de Yangon. Había 13 tripulantes indonesios a bordo, quienes dijeron que habían salido de Yakarta el día 13 de agosto y que el 26 de agosto el mal clima les obligó a cortar los cables de este gigantesco barco que iba directo al desguace. Por eso no había... El último registro era de una navegación, seguramente no se anotó el destino final, se decidió que fuera el desguace, y lo que no se sabe es por qué, este es un misterio, ¿no? Tú estás llevando un barco enorme para el desguace y lo dejas tirado a la deriva. Vamos, eso es un tesoro, aunque solo sea en piezas de metal, ¿no? Y sin embargo es un misterio, se desconoce por qué el barco fue abandonado. Bueno, que si la gente ha vivido experiencias paranormales, hemos contado un caso ahora, un caso sucedido, este barco fantasma sucedido ahora, de un barco desaparecido en el año 2009. Pero cualquier experiencia, cualquier circunstancia, cualquier caso, en rosa.vientos@onda0.es lo puede hacer y nos lo puede comentar. En esta temporada vamos a hacer mucho caso y vamos a prestar mucha atención a vuestros testimonios. Y también vamos a contar la existencia de muchos descubrimientos que se produce semana tras semana. Ahora Manuela de Carvallal se ha descubierto la existencia de una civilización antigua en Egipto. Bien, eso lo sabíamos todos, pero no es la que todos pensamos, porque es una civilización anterior a los faraones, anterior unos 2.500 años a las pirámides. Sí, porque los faraones no aparecieron de repente cayéndose de un platillo volante, como piensan algunos, sino que vivían en Egipto sus predecesores mucho tiempo antes. Y esta semana varios medios se hacían eco de un descubrimiento que en realidad tiene ya un par de añitos, en el delta del Nilo, al norte del Cairo. Es una zona muy rica en yacimientos arqueológicos. De hecho, ahí se encuentra probablemente el yacimiento arqueológico más grande de todo el Egipto faraónico, que es la ciudad de Tanis, que es espectacular porque además en ella los dioses faraónicos siguen vivos. Todavía cuando tú paseas entre las esculturas de Sekhmet o de Ptah o de Ramsés, ves ofrendas y es decir que todavía hay personas que consideran que esos dioses merecen un culto, ¿no? Bueno, pues en esa zona, a 140 kilómetros al norte del Cairo, en Tel al-Samara, lo que se descubrió es un yacimiento arqueológico de hace, según la datación, es de hace aproximadamente 5.000 años, es decir, 2.500 años anterior a la construcción de las pirámides de Giza. ubicado en la Edad de Piedra moderna, muy anterior a los faraones, y que representaría a los tatarabuelos de Ramsés o de Amenofis o de Akenatón o de todos estos personajes que no son tan familiares. Nefertiti. Nefertiti, por supuesto. Hasetsub. Hasetsub. Yo tirando para lo mío. Y haces muy bien. Cleopatra. También, hombre. Por favor. Afilambator. Bueno, pues ahí hay varias excavaciones alemanas, francesas. En este caso es una excavación francesa liderada por Frédéric Guillot, que explicó que las perforaciones que habían realizado en las capas inferiores de una colina revelaron que están hablando de una antigüedad de 5.000 años antes de Cristo, que no es el único descubrimiento de este tipo en Egipto, pero que resulta realmente interesante porque nos ayuda a comprender de dónde vino esa cultura que revolucionó. Primero Oriente y luego también Occidente. Han descubierto una gran cantidad de huesos de animales, restos de alimentos vegetales, lo que significa que había comunidades estables en esa zona del delta del Nilo desde hace 7 milenios, según ha informado el Ministerio de Antigüedades de Egipto. Y bueno, habrá que esperar a que sigan adelante las investigaciones para tener más información. Pero siempre resulta interesante saber que esa civilización que tanto nos ha seducido a todos no apareció de repente cayéndose un platillo volante, sino que tiene su historia, como era lógico. Pero eso lo vamos a discutir, ¿eh? Ya. Ya o no ya, en otro momento, ¿no? Tiene un papiro oculto que lo explica todo. Te voy a hacer una termografía manual, sí. ¿Sabes? Hace 5.000 años, unos 2.500 años antes de las pirámides, mucho antes de los faraones, una antigua civilización existió en Egipto. La civilización que puede ser madre de lo que después ocurrió y pasó en ese país. La antigua civilización del Nilo, todos los días, casi todos los días, nos dan noticias y nos da auténticas sorpresas. Como sorprendente es este otro descubrimiento de que nos vamos a hacer eco, la existencia, el hallazgo de una lápida celta en Málaga. Sí, es una historia muy, muy extraña, que va teniendo distintos capítulos y que realmente no parece tener un final claro, aunque aparentemente hace unos días todos coincidían, o más o menos había una hipótesis bastante solvente sobre el tema, pero, o sea, como digo, se ha enrarecido. Todo esto comienza en el año 2003, donde hay un vecino de Álora, en Málaga, que está pasando un día de caza y buscaba una piedra donde poder descansar. Entonces se acerca a una especie de como de montonera de piedras que hay en la zona, que serían restos de las obras de la construcción del AVE que va de Antequera a Málaga, y entonces al seleccionar una de esas piedras, una que es bastante lisa, le da la vuelta y se encuentra con que tiene una serie de figuras, tiene como una cruz, bueno, tanto le llama la atención. O sea, que ya tiene excusa para retrasar la obra. Bueno, no, porque se la llevó, entonces pudieron seguir sin ningún problema, se la llevó a su casa. Vale. Se la llevó sin a su sobrecoste. Casa. Nada, sí. Vale, era, estaba ahí tipo, en la calle. Tipo supermercado. Y entonces se la lleva y bueno, lo que hace es que se la lleva a casa y al día siguiente va directamente al museo de Álora. Y la presenta allí. Y lo que, bueno, para describir un poquito cómo es esta estela, es muy rara, de hecho es única en España, porque tiene una cruz celta medieval, es una cruz, además, bueno, ahora que Josep ha estado en Escocia, pues de las típicas cruces celtas que tienen nudos, que tienen también algunos trisqueles, que son estos trisquel que tienen forma de espiral. Uh-huh. Presenta, sí, que parecen casi eses. Eso es, bueno, pero también lo podemos recordar como las figuras también, estas cruces irlandesas también, que son muy bonitas. Bueno, pues, presentan también algún tipo de figuración zoomorfa que luego podemos comentar. Presentan también otras figuras de dos personas que parece como que están entregando un objeto, una figura como más alta, que está entregando algo que parece como un collar o algo por el estilo a una figura que está más pequeña a su lado. Y entonces, bueno, en principio, como digo, es un hallazgo único, no existe nada de este estilo en España. Y entonces es cuando ya un historiador hace 2 años publicó un libro donde empezó a interesarse por la figura de James Douglas, que es un personaje muy interesante. Este historiador de Antequera se llama Isidoro Otero, y él, esta figura, este personaje de James Douglas, es una persona que fue realmente el discípulo, una de las personas, la mano derecha del auténtico Braveheart. Braveheart, sabemos todos por la película, que se supone que es William Wallace, realmente ese epíteto no le corresponde a él, sino que le corresponde al primer rey de Escocia, que fue posterior a William Wallace, que se llamaba así, realmente. Y bueno, que es Robert de Bruce. Robert de Bruce, claro, Roberto I de Escocia, cuando ya Escocia se convierte en independiente. Bueno, y entonces lo que ocurre es que este rey, Roberto I, antes de fallecer de lepra, pidió, como él no había podido ir nunca a Tierra Santa, no había podido dirigir ningún tipo de cruzada, pues pidió que su corazón lo depositaran en Palestina, lo llevaran allí a Tierra Santa. Y entonces el encargado de cubrir esta misión fue este personaje, este Sir James Douglas, que marchó con una serie de, con un séquito, pues marchó, se montó en un barco, empezó a recorrer la costa del Atlántico, paró en Sevilla, y al parar en Sevilla, ahí se enteró de que efectivamente el rey Alfonso XI estaba de guerra contra los musulmanes y estaba asediando un castillo, el castillo de Teba. Bueno, pues entonces dijo, bueno, ya que no voy a poder ir a la cruzada, digamos, de Palestina, voy a hacer la cruzada en tierra hispana. Y en ese castillo, en el asalto de ese castillo, desgraciadamente murió. Sir Douglas muere. Y él portaba el corazón de su rey, lo portaba como una especie de relicario en el cuello. Entonces, lo que hace este investigador, este historiador de Antequera, Isidoro Otero, es que él conecta la lápida con este suceso. Piensa que realmente esa lápida lo que hizo fue que se labró para hacer la tumba de este personaje escocés. Y por tanto, se habrían enterrado parte de sus restos, no todos, pero parte de sus restos se habrían enterrado en este territorio cerca de Alora. Esa era la hipótesis que él presentó hace unos días, porque de hecho justo en la ciudad de Tebas se celebra una fiesta en recuerdo de la hazaña de este héroe escocés. Incluso se invitan a una serie de escoceses que vengan, que vayan allí a la población. Incluso a Mel Gibson también. A Mel Gibson, bueno, oye, él es australiano y la película se grabó en Irlanda, pero bueno. Pero hacia de él, ¿no? O no, yo qué sé lo que hacía. Sí, bueno, sí. Bueno, hacia... Bueno, es un peliculón. Es un peliculón. Eso sí. Bueno, sí. Cualquier película que salga de Mel Gibson, película no sé si vale. Hombre, sí, no es. Está mola. No, es grande, espectacular. Incluso pese a Mel Gibson. Bueno, y entonces lo que comentaba, como digo, hay una celebración local que conmemora un poco estas hazañas así épicas, ¿no?, de la Edad Media Española. Y entonces quedó la cosa así, quedó la hipótesis de este investigador, que además él quiere reconocer una serie de características importantes en la lápida, como digo, esa figura que hay como entregando una figura más alta, ¿no?, como jerárquicamente superior o desplegando más poder a una figura inferior, pues sería, según piensa él, en la escena de entregar ese relicario con el collar, con el corazón, al propio Sir Douglas. Bueno, la cosa, como digo, quedó ahí. También hay una serie de posibilidades, porque esto apareció en un lugar que en la población hay un topónimo que está dedicado a Santa Brígida, y Santa Brígida también era una santa por la que todos los Douglas pues parecía que tenía una especial devoción en Escocia. Entonces parece como que se conectan muchos elementos. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido justo también estos días? Pues que ha aparecido una cruz, o sea, es decir, hay un investigador español también, un licenciado en historia, que es muy aficionado a la cultura, digamos, celta, a la cultura de los pictos en Escocia, y esa lápida, cuando él la ha visto ya en la prensa, le llamaba la atención porque le sonaba de algo. Entonces ha empezado a revisar fuentes y se ha encontrado con que esa lápida existe, igual, exactamente la misma, en un museo de Escocia. Y claro, la cuestión está en que es idéntica, cambia un poquito el tamaño, pero son exactamente iguales. ¿Se puede ser una réplica? Pues ahí es donde está la duda, porque el museo lo que ha dicho es que efectivamente se empezaron a hacer una serie de réplicas en el siglo XIX, réplicas en escayola. Esta es una lápida que está hecha, la que estamos hablando de Málaga, está hecha en caliza, pero es cierto que tú las ves, y ahora si lo busquéis por la prensa y tal, pues veréis que esta lápida, ponéis lápida de Álora y veréis que hacen la comparativa. Por ejemplo, en el ABC yo lo he visto, imagino que más medio lo habrán reproducido, y veis que son idénticas. Entonces, claro, la lápida esta de escocesa es anterior en el tiempo. Estamos hablando de un personaje del siglo XIV, y esta es lápida del siglo IX, pertenece a los pictos. Entonces, claro, no se sabe realmente cómo ha llegado a Málaga, no se sabe. El propio historiador Otero sigue defendiendo su tesis, dice que podría ser un artista y que la lápida que es escocesa podría ser más antigua, y que además ha aparecido curiosamente en un sitio que es en Escocia, que está dedicado a en el cementerio de Santa Brígida. Entonces, de momento no se sabe muy bien por qué tenemos dos lápidas, qué conexión tienen con este personaje escocés, pero ahí están. Pero esta lápida y otros descubrimientos certifican algo sobre lo que hay mucho mito y mucha leyenda, pero no está demostrado, que es la existencia de celtas en España. A ver, bueno, esto estamos hablando ya en una época muy posterior, o sea, nos estamos moviendo ya en la época medieval, ¿no? Y sí, luego, sí, pero los originarios, los celtas. Claro, a ver, si hablamos de los celtas, aquí también ahora mismo la cuestión está muy debatida, porque el propio término celta es un término que hacen los romanos y que se lo ponen a muchísimas poblaciones, que ellos unifican bajo un, es una especie casi de engaño del lenguaje, ¿no?, de trampa del lenguaje, porque meten bajo una, es como hablar de bárbaros. Pues bárbaros que eran, pues había muchísimas diferencias, incluso de organización social, no eran lo mismo los vándalos que los ostrogodos, ¿no? Que entonces, los alanos. Que los, entonces, claro, con los celtas ocurre lo mismo, y encima el periodo de tiempo que se proyecta hacia casi la prehistoria, bueno, no, y concretamente hacia la prehistoria, tampoco se le pone límite. Entonces, realmente, el término celta por sí mismo está muy discutido. Eso de que en España había íberos y celtas... O sea, que tú eres muy bueno, pero vamos a decirlo. No hay una sola prueba de que existían celtas en España. El problema es que entendemos por celtas. Existen comunidades que sí que se asocian al tipo de... Sí, también existe una marca de leche, pero no tiene origen ahí, ¿no? No, pero quiero decir, hay un tipo de construcción en el norte, que sí que, por ejemplo, pues, y de cultura, que está muy asociada al hierro, que estaría tendría que ver mucho con los celtas. Al tipo de construcción... Y con los castros, y con los castros celtas circular... Un equipo de fútbol que se llama Celta, de Vigo... Y una marca de tabaco. Esa tradición. Pero no también. Creo que fumara. Pero esto descartado en el momento que fumaran. Pero esa es la tradición, el mito. Claro. Pero ese mito no se sustenta sobre pruebas evidentes. Y ha habido toda una reelaboración romántica que tiene que ver mucho, por ejemplo, también con el tema de los druidas, con la propia música celta. Nadie sabe realmente cómo sonaba la música celta, ¿no? Sí, pero sí, se ha producido sí. Toda esa reelaboración. ¿Qué entonces, haces? Música celta. Claro. Entonces. Esto es como no decir nada. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando llega, por ejemplo, el cristianismo a las Islas Británicas y a Irlanda, pues sí que se recuperan determinadas tradiciones que han pasado como que son celtas, pero claro, estamos ya también hablando de una época donde el recuerdo de los celtas, de las sagas llamadas celtas, es una etiqueta de trabajo, pero realmente los que trabajan con el mundo del celtismo son muy puristas a la hora de catalogar algo como celta o no. Yo tengo una duda, porque claro, has comentado que Sir James Douglas muere, ¿no?, en Alora, en Málaga, y llevaba como un relicario el corazón del Braveheart, que se supone que era Robert de Bruce. ¿Qué pasó con ese corazón? ¿Se quedó también allí? ¿En Málaga? No, se lo llevaron a Escocia, porque la hipótesis que defiende Otero es que él piensa que parte del cuerpo, creo que son los huesos, o sea, lo que hacen es que descarnan el cadáver, para no trasladarlo y que se pudra en el camino hasta Escocia, descarnan el cuerpo de Sir Douglas. Entonces, parte de ese cuerpo se va a enterrar aquí, en Málaga, con esa lápida, y otra parte iría al panteón donde al parecer hay algún cronista que donde consta realmente que se produjo ese entierro en el panteón familiar de Escocia, y también a Escocia fue donde se llevó finalmente el corazón. De hecho, un poco para justificar el hecho de que, bueno, se había cumplido hasta cierto punto la misión, es que el encomendado a realizar esa misión había muerto, pero también había muerto en una cruzada, que era la cruzada cristiana contra los musulmanes en la península. Entonces, de alguna forma, pues el mandato real se había llevado a la práctica, ¿no? Y si quería decir algo, Josep. Sí, ya que precisamente estuve hablando de todas estas historias y batallas en Escocia al grupito de 40 personas que nos acompañó, y efectivamente parte de los restos de Douglas reposan supuestamente en la abadía de Melrose junto al relicario. Pero es muy curioso porque estudios recientes que han intentado pues sacar a la luz que hay de cierto en este relicario le dan una antigüedad muy posterior, y por lo tanto se cree que fue reelaborado por cuestiones seguramente de identidad patriótica y políticas, etcétera, etcétera, y todo hace suponer, por tanto, que el relicario está perdido y que está en la abadía de Melrose sea una reproducción. Si te parece, Josep, vamos a abandonar esa línea que estás utilizando, digo, vamos a utilizar otra, porque de verdad, y yo no sé si existen los ovnis, pero las líneas fantasmales sí existen, Josep, ha desaparecido, ¿no? Claro, es un mito y una leyenda, como los celtas, que nos señalan. Manuel Carvellal, en Almadía Rosavientos, en Twitter, dice que no existen celtas, y el celta de Vigo, y los celtas cortos, y ¿qué hacemos con los gallegos, Manuel? Señor, mírame a mí, por eso, pinta de celta, sí, y sí, si sí. Me pongo la falda plisada a cuadros, ya vamos, alucinas. Sí, sí. No, y el pelo rubio tan característico que lleva. No, pero eso lo tiene, claro. Los ojos azules, claro que sí. O sea, que los gallegos no somos celtas ni descendientes de No, celtas. Allí tenemos muy claro que nosotros pertenecemos a la cultura castreña o cultura norte de los castros, y lo de los celtas, pues como la música de Wendal o de Milladoiro, pues está muy bien. Llámale celta o llámale sí. Lo que quieras. Bueno, Manuel, cuéntanos, vamos a hablar y vamos a abrir un espectro, hablamos y nos va a contar un caso, la aparición de una serie de informaciones a Giuseppe, pero nos va a hablar una precandidata, nos vas a contar tú el caso de una precandidata, una político en Estados Unidos que hace unos años confesó saber esas hemerotecas visuales que existen, ¿no? Y ahora está pagando el precio. Y en esas hemerotecas ha descubierto alguna cosa sobre ella, y una de las cosas que se han descubierto es que biofnis. Algo más que eso. Esta semana, mira, es bueno la percha para decirlo, tuvimos la oportunidad de ver el primer pase de una película deliciosa de Alan Stivelman, Testigo de otro mundo, que es la historia, un documental, que narra la historia de un niño que, siendo muy joven, protagoniza un encuentro cercano y asegura que llega a entrar dentro de un objeto, de una nave espacial. Esto exactamente es lo que contó en el año 2009 Bettina Rodríguez Aguilera, que esta semana pasada asistía a esos enfrentamientos entre candidatos políticos que se dan en Estados Unidos para postularse al Congreso de los Estados Unidos. Y, bueno, lo que podía ser un paso más hacia una carrera, hacia la Casa Blanca. Esta mujer, Bettina Rodríguez Aguilera, es de origen cubano, licenciada en psicología y en trabajo social, siempre ha estado muy vinculada al trabajo comunitario en el sur de Florida, fue vicealcaldesa de la ciudad de Doral, y cuando ella, con otros candidatos conservadores a ese puesto para representar en Washington a más de 700.000 votantes en el 27º distrito de esa ciudad, bueno, pues sus rivales en ese debate sacaron a colación ese secreto que tenía esta política, y es que en el año 2009 Bettina apareció en un programa de la televisión de Miami dando testimonio de que, siendo una niña de apenas 7 años, según su relato, había tenido un contacto con lo que ella denominaba como extraterrestres. Aseguraba que eran tres los personajes con los que ella habría tenido ese contacto, que ese contacto se habría mantenido después durante su adolescencia de forma telepática y que seguía existiendo todavía en la actualidad. Aseguraba que ella llegó a estar, como el protagonista de Testigo de otro mundo, en el interior de una nave que no pertenecería a este planeta, que allí le dieron una serie de informaciones muy muy recurrentes en los testimonios de los abducidos y de los contactados. Ella afirmaba, por ejemplo, que según estos seres el centro de energía de este planeta estaba en África, o que en Malta hay más de 30.000 cráneos en cuevas subterráneas que no pertenecen a seres humanos, o que Coral Castle, que es una construcción muy creativa que existe en Miami, no, y que además está rodeada de leyendas y de mitos, nunca, decía ella, que nunca se le dio el protagonismo que tenía porque es equivalente a una pirámide de Egipto. Bueno, hizo una serie de afirmaciones en aquel programa de televisión que ahora sus rivales políticos localizaron y que utilizaron para desacreditarla, para decir que, hombre, ¿cómo se va a votar a una tía que dice que ha visto marcianos, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tienen los testigos OVNI. Sin embargo, lo curioso es que esta mujer, lejos de amilanarse o de recular o de excusarse, todo lo contrario, ella ha seguido manteniendo que la experiencia es real, y además ha dicho algo muy interesante, porque ella es la candidata, digamos, apoyada por el Miami Herald, por un diario muy importante de Estados Unidos, y en una entrevista que concedía recientemente, ella decía que no entendía por qué intentaban desacreditarla con esa experiencia OVNI que aseguraba haber protagonizado, cuando, decía ella, y es verdad, varios presidentes norteamericanos, como Ronald Reagan en 1974 o Jimmy Carter en 1969, también reconocieron que habían visto objetos volantes no identificados, ¿no? Así que, bueno, a mí me parece un caso muy interesante del gran problema al que tienen que enfrentarse los testigos de experiencias anómalas, que es que tarde o temprano ese testimonio se puede volver contra ellos. Precisamente, Josep Guijarro, el Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Pentágono, el Ministerio de Defensa, ahora se ha sabido una vez además nuevas informaciones que certifican que investigó los ovnis. Sí, no solo que los investigó, porque eso de alguna manera ya lo sabíamos y lo habíamos mencionado aquí en la anterior temporada, en la tertulia de Onda Cero, ¿no?, de los avientos, sino que esto ha llegado más lejos, porque se ha filtrado una carta que envía Harry Reid, que es un senador, a William Lynn, que es el subsecretario de Defensa, en el que revela, pues poco más o menos, que los documentos relacionados con aquel programa de identificación avanzada y de amenazas aeroespaciales, pues que tendrían, ¿cómo lo diría?, que habrían una serie de tecnologías futuristas y exóticas que habrían derivado nada menos que de los objetos volantes no identificados. Y alude este hombre a un informe de 490 páginas que recopila avistamientos de objetos de todo el mundo. El año pasado escuchamos por primera vez el nombre de este programa de identificación avanzada de amenazas aeroespaciales, pero poquito a poquito se van suministrando nuevos datos. Y en concreto dice que incluyen conceptos extremadamente sofisticados dentro del mundo de la mecánica cuántica, la ciencia nuclear, la teoría electromagnética, la antigravedad y la termodinámica. Bueno, hasta Nick Pope, que es un investigador que todos conocemos porque había sido algo así como el Mulder británico, él estaba al cargo de una oficina del Ministerio de Defensa británico para estudiar el fenómeno OVNI, aseguraba que este era un documento bomba, habida cuenta de que ya no estamos hablando de objetos que traen en el cielo, que pueden ser confundidos, no, tienen claro que se trata de tecnologías. Ya dije a finales de la última tertulia de la temporada pasada que en otro memorándum se hablaba de ingenios que no pertenecían a ninguna nación de la Tierra, que tenían la capacidad de volverse invisibles al ojo humano y a la tecnología a voluntad, y que proponían la necesidad de preparar una especie de cuerpo del ejército especial, pues para amenazas de estas características. Si esto es verdad, si esta carta que manda Harry Reid a William Lynn, digamos, está basada en esos 40, 90 páginas de información OVNI de este ATI, desde luego estamos frente a una de las noticias más importantes de la década en lo que respecta al fenómeno OVNI, y que va en la línea de lo que, bueno, confidenció en este caso en julio Stephen Bassett cuando estuvo aquí en Barcelona, de que va a existir un enorme goteo de informaciones hasta mayo del año que viene, en el que se espera dar algún tipo de información muy contundente al respecto. E informaciones también hay permanentes en los últimos 70 años en relación a la muerte de uno de los personajes más perversos de la historia, Adolf Hitler. ¿Hay nuevos datos sobre su muerte, sobre su paradero, Silvia Sassola? Sí, al parecer, pues un periodista francés con una documentalista rusa y un forense también francés, pues tienen nuevos datos. Hasta el momento lo que se supone o los historiadores defienden más es que a las 15:30 horas del 30 de abril de 1945, pues los rusos cercaban Berlín y el Führer y Eva Braun, que estaban en el búnker, que estaban recluidos, pues viendo que ya se acababa todo, pues dijeron, ha llegado nuestra hora y nos vamos a suicidar. Lo que se comenta, o por los restos que tuvieron y se examinaron, es que se suicidó de un disparo Hitler, Adolf Hitler, y que ella tomaría cianuro. Luego los cuerpos serían quemados y los restos, pues incinerados, pero no totalmente, de tal manera pues como que quedaron parte, ¿no? Y luego pues esos restos, una vez que llegaron los soviéticos, se los llevaron a un cuartel y bueno, pues en Magdeburgo. Y en 1970 se dice que fueron exhumados esos restos y destruidos. Eso es lo que se supone que es la teoría más respaldada. Pero hay otras teorías así un poquito más exageradas y que a la gente pues les encanta también darles credibilidad. Una de ellas es pues que Hitler huyó a Argentina, que desde luego no fue no se suicidó. Esa teoría es que pasó también en esa huida a América por nuestro país, por España. Sí, claro. Bueno, es una teoría, ¿eh? Sí. Ojo. Sí. Es que alguno piensa que lo podemos defender. No. Simplemente nos hacemos eco de la teoría, pero hemos hablado en alguna ocasión sobre esos testimonios que dicen que lo vieron por aquí, por nuestro país. Sí, además que incluso que había fotografías y todo, sí. Se comentaba. Había por ahí alguien que se parecía muchísimo. Bueno, pues en ese intento de huir a Argentina, que fue ayudado por los Estados Unidos, en un submarino, y llegaría a la Patagonia, y que moriría 17 años más tarde de lo que se creía, ¿no? O sea, que en 1945 no, 17 años más tarde. Pero que Goebbels se enteró, y que, bueno, pues que al final sería él quien le mataría, y que se enteró que todo este tiempo, en realidad, lo que estaba ocultando Hitler es que era judío. Bueno, pues esta es una de los temas. Y luego también hay otro testimonio. Sus amistades peligrosas con uno de los que le ayudarían en esa salida, que también es presidía el gobierno español. Entonces dio un golpe de Estado y montó una guerra, pero bueno. Son pequeños detalles. Bueno, pequeñeces. Pues lo que comentan es que Goebbels, en el último momento, cuando intenta matar a Hitler, pues que incluso fallaría el tiro, y entonces ya directamente la CIA lo que hace es que urde un plan para que llevara a Hitler a la Antártida. ¿Ya? Jolines, de película, ¿eh? Vaya guión. Totalmente, pero ya la hipótesis ya más extraña del todo es que realmente, al final, los extraterrestres, los grises, se llevaron a Hitler, porque claro, le veían pues que era como un personaje muy importante y que pues se lo querían llevar como imagen y símbolo para y nació la secta de Israel. Pues más o menos. Bueno, pues la cosa está ahí. Bueno, ¿qué pasa con esta hipótesis nueva que se baraja? Pues se ha sacado un nuevo libro, y en este nuevo libro se pone en cuestión todos los rumores, y se supone que tiene la última palabra sobre lo que podría haber pasado con la muerte de Hitler. Según estos restos que se analizaron en Rusia, se dice que en realidad no se pegó un tiro Hitler, sino que se habría asesinado él, se había suicidado con cianuro, porque por lo visto en unos restos que hay de mandíbula, pues se notaba en unos dientes ese punto amargor de almendra, ese tono azulado, y entonces se daría por sentado, sería una de las pruebas que refutaría que realmente se suicidó con esto, con una cápsula de estas de cianuro. Pero estas personas, que son el periodista Jean-Christopher Brissard y la documentalista rusa Lana Pasiva, pues ellos, muy dicharacheros y con mucha, para intentar hacer este libro, intentaron investigar muchísimos dossiers para refutar a ver realmente lo que había ocurrido, y se fueron hasta Moscú, y entonces estuvieron revisando muchísimos documentos, muchísimas declaraciones. Se habla de 7 millones de declaraciones, de interrogatorios, de personas que habían estado en torno a Hitler y a todos los nazis que habían estado pues en esos momentos del búnker. Y entonces había muchos testimonios contradictorios. Unos decían que se habían escuchado el tiro, otro que no habían escuchado el tiro. Bueno, el caso es que ellos pues entran en contacto con esta persona que os comentaba, que es un forense, y bueno, pues este forense lo que hace es que se consigue llevar parte de estos restos, y de estos restos pues son, este señor se llama Philip Charlie, le llaman el Indiana Jones del cementerio, y bueno, pues él lo que hace es que se lleva la mandíbula y se lleva también pues otra parte, y lo que se pone es a estudiar y a determinar realmente a qué corresponden esos restos. Y entonces lo que ve es que realmente es corresponde a un macho adulto que había sido quemado, con lo cual podría ser perfectamente esos restos óseos, esa zona de mandíbula a Hitler. Y lo que también ve es que esos dientes pues no tienen ningún resto de carne, con lo cual se sabe que Hitler era vegetariano y que podrían perfectamente, pues por esos datos, corresponder a él. O que se limpiaba muy bien los dientes. En la sala dental no estaba en esos momentos. Bueno, el caso es que lo que querían realmente también adivinar es si había algún resto de posible tiro o si había restos de cianuro. Bueno, pues entre las numerosas evidencias y la hipótesis que va sacando este hombre, Philip Charlier, pues al final, después de hacer todo tipo de analíticas, no ha llegado a la conclusión de que realmente sea esas manchas azules causadas por el cianuro, ni que tampoco sea esa quemadura lo que fuera restos de pólvora de que se pegara el tiro, con lo cual nos quedamos al final. ¿Cómo dices que se llama el libro? No sé, que me equivoco y lo compre. Ahora te lo busco porque es que de verdad el tema está tremendo. Pero ¿qué es eso? Que al final nos hemos quedado con el asunto, que no llegan a ninguna conclusión de si es cianuro, si es tiro. Y eso sí, los rusos están muy enfadados con estas investigaciones que han hecho tanto la Parsina, la rusa, como Brisar, porque dicen que sí, que vale, que se han llevado y que desde luego no van a dejar a nadie que vuelvan a estar examinando los restos del supuesto Hitler, porque al final no sacan ninguna conclusión y lo que hacen es dar más enigmas a todo lo que se había estudiado. Yo recuerdo, vamos, estoy muy citando, y ahora voy a mirar el auditivo. No, estoy citando muy de memoria, pero yo recuerdo, y imagino que vosotros también recordaréis, que hubo como una polémica porque al principio hubo determinado forense también que dijo que el cráneo correspondía realmente a una mujer. En sí, un momento dado, sí, ¿os acordáis que hubo un documental y del tema? Y luego también el propio hecho de que el cráneo aparece como tiempo después, creo que es incluso, no sé si es Stalin el que pide una prueba física para que realmente demuestre que Hitler está muerto, cuando al parecer ya lo habían, pues eso, enterrado o lo que fuera, y claro, cogieron un cráneo del búnker, pero podía pertenecer a casi a cualquiera. Entonces, tampoco hay como una cadena de custodia muy clara que demuestre que realmente puede ser esa persona. Bueno, también alentó la leyenda de que realmente pues no había... No estaba claro. Y, aunque el año pasado también comentamos que el submarino, por ejemplo, que supuestamente le tenía que haber llevado a Argentina, apareció en el fondo del mar, en la zona de Dinamarca y eso, ¿no? Bueno, el título del libro es La muerte de Hitler, la última palabra. Bueno, la penúltima. Claro. Y se basa, el trozo del cráneo perforado que supuestamente se había pegado al tiro y la parte de la mandíbula donde tienen los restos esos azules. Así que nos quedamos con la duda. Estoy muy de acuerdo con algo que nos dice en Twitter una de nuestros oyentes. Es una metáfora que cada uno lo interprete. No hay otra interpretación, pero de la forma que quiera, nos dice Paqui. Hitler sigue viviendo, está arrasando Europa. Y la verdad es que si Hitler leyera los fundamentos de la Europa unida, no estaría tan a disgusto. Pero bueno, porque se parecen bastante algunas cosas que están ocurriendo en Europa a lo que propuso Hitler. Parece que nos hemos olvidado. ¿Habéis visto la película Ha vuelto? Está basada en una novela. Sí, en una novela que salió hace poquito de un... Sí. Que narra qué ocurriría si Hitler regresase, ¿no? Sí, además, sí. Se despierta un personaje y descubre que es Hitler. Sí, además en el mismo lugar donde estaba el búnker, en Berlín no se conserva nada, allí no tienen Valle de los Caídos, allí hicieron un parque y un aparcamiento en donde murió Hitler, y no hay ninguna... Donde supuestamente murió Hitler, y no hay ninguna reminiscencia, ¿no? Y este personaje vuelve a surgir, vuelve a aparecer en programas de televisión con un discurso muy parecido y se convierte en un influencer y termina volviendo a repetirse la historia, porque en esta Europa con este odio, este miedo a la inmigración, No son tan distintas algunas cosas que dijo Hitler, algunas cosas que se pueden leer en Twitter. Es el mismo caldo de cultivo. Es una comedia, pero cuando termina la comedia te quedas con un sabor agridulce diciendo, caray, pero si sí, esto sí. Ya es lo que está pasando, claro. Aunque no haya regresado. Bueno, pues eso es lo que comentaba y lo que decía este mensaje. Después hablamos un poquito de las investigaciones que está habiendo, son muy interesantes, sobre ese discurso, el discurso del odio. Pero antes Juan José Sánchez Oro nos va a hablar de una serie de documentos que han aparecido, muchísimos en documentos, miles, ¿cuántos son? Más de 4.000, bueno, todavía tienen que aparecer. Ya parece que la cosa está hecha, ahora lo comentamos, pero más de 4.000 documentos en relación al control mental y en relación a un proyecto que es el proyecto MK Ultra, que sigue dando muchas novedades y noticias. Sí, el proyecto MK Ultra realmente es una etiqueta que concentra diferentes proyectos o diferentes programas que realizó el Servicio de Inteligencia, realizó la CIA en Estados Unidos y Canadá. Era, como tú señalabas, un proyecto que buscaba el control mental, buscaba también el lavado de cerebro en la época. Empezó siendo un proyecto que nace en torno al año 1950-53 para hacer que los presos estadounidenses, los soldados, los militares estadounidenses, cuando caigan en manos del enemigo, tengan mayor resistencia mental a los interrogatorios, pero poco a poco, de ser una serie de técnicas defensivas, pues se pasó a unas técnicas para realmente manipular la mente y la conciencia de otras personas. Y el problema de esto es que los ensayos clínicos se hicieron sobre población civil en muchos casos, participaron cárceles, hospitales, universidades, y muchas veces los que participaban, las cobayas humanas, no sabían ni lo que firmaban, no sabían las consecuencias que tenían, y estas investigaciones se prolongaron hasta los años 70, hasta el año 73. Bueno, pues toda esta información, cuando el Congreso de los Estados Unidos empieza a investigar cuáles son las actividades de la CIA con población estadounidense, resulta que hay una orden del mandatario máximo de la CIA que ordena destruir toda la documentación relativa al MK Ultra. Por lo tanto, prácticamente la comisión de investigación lo único que hizo fue trabajar sobre muy poca documentación y sobre testimonios jurados de aquellos que empezaron a testificar. Bueno, pues ahora, en el año 2004, se desclasificó toda esta información y hay una página web que, bueno, ya la hemos comentado en algunas ocasiones, que es de Black Bolt, que está dirigida por John Greenwald, y él lo que hizo fue subir esta documentación en el año 2004, la digitalizó, la recibió, bueno, en CD-ROM, y 4 CD-ROM, la subió, y solamente el índice, para que nos hagamos una idea de toda la información desclasificada, son 85 páginas, solamente el índice, y a partir, lo que ocurrió es que, tiempo después, ya digo, esto sale en el 2004, pues en el 2016 hay un usuario de esta web que empieza a cotejar el índice, estas 85 páginas, con la documentación que efectivamente se ha subido a esta página web. Y se da cuenta que hay una discrepancia, que faltan 4.000 documentos. Entonces, lo que ha ocurrido es que el director de esta web, Greenwald, lo que hace es que se pone en contacto con la CIA, y la CIA lo que le contesta es que dice que no se lo puede entregar porque lo que ha estado preguntando es que que se liberaran lo que recibían era la orden de liberar los documentos que tenían que ver con control mental, con la etiqueta de control mental. Y estos 4.000 documentos no son control mental, son modificación del comportamiento, y por lo tanto hay esta pequeña discrepancia burocrática, y por lo tanto que ellos no lo entienden así, yeah. Como siempre dando muchas facilidades. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Se supone que es como una nueva liberación de documentación a través del acta esta que ya sabemos de libertad de información. Él lo que ha hecho ha sido solicitar el director de la web ha organizado un crowdfunding de unos $425, que es lo con 80 centavos, que es lo que piden para que la CIA realmente digitalice, que dice que ya está digitalizado, pero bueno, que lo envíen un soporte, etcétera, etcétera y tal. Y bueno, y al final justamente he leído un comunicado que el día 13 de agosto Greenwald habían conseguido ya recaudar esa cantidad, y por lo tanto ya había solicitado que le envíen la documentación. Entonces, próximamente, en cuanto lo tenga, la subirá y se completará, bueno, pues este banco de datos sobre estos proyectos de MK Ultra, que no sabemos hasta dónde se llegó, porque estuvieron involucrados, como os decía, hasta 80 instituciones se calcula, pero estamos hablando de hospitales, universidades, se crearon instituciones pantalla, donde yo recuerdo, por ejemplo, una que era el Instituto, la Sociedad de Ecología Humana, donde pasaron figuras como Skinner, como Piaget, como Goffman, que son sociólogos, psicólogos muy conocidos, muy reputados, a los que se les financiaba muchas veces sin que ellos fueran conscientes de quién realmente les estaba financiando la investigación, ¿no? Pero que estaban realmente tendiendo todos estos tentáculos sobre todo ese conocimiento, y se experimentó con todo, con hipnosis, con LSD, con con disonancia cognitiva, por ejemplo, les interesaba mucho esto de la disonancia cognitiva, cómo la gente ajustaba la realidad y cambiaba sus creencias. Todo eso durante dos décadas. ¿Y ¿no? pensáis que van a ser importantes? Porque claro, que los otros intenten retener ese tipo de información puede que realmente sea algo burocrático, por eso que tú dices de denominación, o realmente que haya ahí algo que no queden que pues se desvele. Yo recuerdo que cuando estuvimos analizando lo de los papeles del Pentágono, los papeles de la gran desclasificación, bueno, la gran liberación de datos, había una referencia MKUltra muy interesante que hablaba de que existían 22 cajas, que imagino que será luego esto que desliberaron, pero lo que les preocupaba mucho era determinados términos que aparecían ahí, porque luego estos documentos ya sabéis que no vienen íntegros, sino que aparecen con tachaduras, ¿no?, de datos así sensibles. Y una cosa que los que preocupaban eran determinados conceptos y cómo lo iba a captar la prensa, porque se demostraba que realmente habían manipulado, ¿no?, con técnicas bastante siniestras. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. La Rosa de los Vientos estará con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Lo dicho, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos, queda una hora de programa, pero antes de nada, os vamos a recordar una cita muy importante que tenemos en la próxima semana, el próximo fin de semana, el sábado y el domingo. La Rosa de los Vientos será abierto de cara al público. ¿Y dónde va a ser? En Crevillent, en Alicante. Todos estáis invitados porque la entrada es libre y gratuita hasta llenar totalmente aforo. Va a ser la cita en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura José Candela Lledó, y colaboran y participan en este acto la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Crevillent y Enercop, en la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. El próximo fin de semana, La Rosa de los Vientos, a partir de la 1:30 de la madrugada, La Rosa de los Vientos en directo y de cara al público. Y además a Silvia Casasola, con más citas relacionadas con La Rosa de los Vientos, antes incluso de ese fin de semana de sábado y domingo. Eso es, porque el 14 estaré yo por allí, ya habré aterrizado, y bueno, pues hablaré de perfiles de mujeres, que salen en el Valor es Cosa de Mujeres. Iremos primero al Centro Llové, y luego también en la Casa de Cultura, en una de las salas, haremos una proyección de información de estas mujeres maravillosas que hay que tener como referencia. Y les invito pues también a todos nuestros oyentes que se desplacen para allá, que estén alrededor, cerquita, o que les apetezca venir de cualquier punto de España, porque van a tener esa cita que lo vamos a pasar genial. Primero, hablando de estas historias de mujeres importantes que tuvieron un valor, una valentía excepcional. Y después, ese sábado y ese domingo, teniendo esos programas completos y estupendos, que van a ser de La Rosa de los Vientos, y que nos encanta empezar la temporada 21 con una salida tan especial. Y además, rodeados con cultura, que vamos a estar con César Augusto, que es el alcalde de Crevillent. Bueno, vamos a aprender muchísimas cosas. Con lo cual, que la gente venga, porque además la sala es muy grande y podemos estar perfectamente todos muy bien ubicados. En la Casa de la Cultura, en Crevillent, en Alicante, ahí estará el próximo sábado y domingo por la noche, los dos días, el fin de semana, La Rosa de los Vientos. En esta tercera hora de programa acabamos de entrar en este último tramo. Vamos a estar todavía unos minutos más en la tertulia Zona Cero. También rendiremos tributo, lo hará Silvia Casasola en Mujeres con Historia, Rita Franklin, y Javier Sevillano nos hablará del combustible del futuro, de las próximas misiones espaciales de la NASA y de el combustible, entre comillas, que se va a utilizar. Será en Fronteras del Futuro. Pero antes, unos minutos más de tertulia Zona Cero. Más descubrimientos, más información sobre nuevos hallazgos, sobre civilizaciones antiguas, siguen asomando, siguen dando la cara. Una de ellas se acaba de descubrir, pirámides, tumbas, muchas cosas en China. Existía hace miles de años, no se sabía nada o casi nada hasta ahora, y se ha descubierto otra civilización antigua más, Manuel Carballal. Madre mía, pobres nuestros nietos van a tener unos libros de historia que van a ser como la enciclopedia esta británica. Ojalá, ¿no? Ojalá, porque luego hacen unos epígrafes de nada. Te cuentan la civilización tal en tres renglones. Y además tiene que rehacerse todo lo que nos han enseñado hasta ahora. Yo que alucino. A mí esta noticia me desconcierta un poco. Menos mal que le dedican tres renglones. Aquí pasan 40 años y a esos 40 años no se dedica nada. Uy, tunearon muchísimo. A mí digo que me ha desconcertado un poco esta noticia. De hecho, pensé que era una fake news, pensé que era falsa, pero claro, aparece reproducida en todos los diarios más prestigiosos, más serios, se supone, españoles e internacionales, y bueno, parece que le dan bastante credibilidad. Digo que me sorprendió porque lo que dice esta información es que se ha descubierto, se utiliza la palabra pirámide en todas las fuentes, pero en realidad más que una pirámide se asemeja a las pirámides bosnias, es una montaña, digamos, que parece haber sido labrada a la manera de las pirámides escalonadas, tanto egipcias como americanas, ¿no? Pero estamos hablando de una construcción descomunal de 24 hectáreas, de 70 metros de altura, que sería el centro de una supuesta civilización que se habría extendido por un radio de 400 hectáreas alrededor de esta montaña con forma de pirámide, y que a falta de, según los arqueólogos, de una identificación de cómo se llamaba originalmente esta ciudad, la han bautizado como Ximau, y se refieren a ella como Ximau. Esa construcción, esa especie de gigantesca pirámide, en realidad una montaña, que habría sido labrada con 11 niveles, ellos emplean la palabra escalones, pero bueno, yo prefiero llamarle niveles, revestidos de piedra, en cuyo último nivel estaría la residencia de los gobernantes de la ciudad, de las clases pudientes, como siempre, en las alturas. Pero también, en este caso, se habría encontrado una especie de centro de producción de artesanía, lo que sugeriría una preocupación por la cultura o por la estética. El hecho ya de hablar de esa producción artesanal y de esa construcción, de eso que ellos llaman pirámide, de esas proporciones, y que además se data en unos 4.300 años de antigüedad, parece sugerir un desarrollo tecnológico importante para la época. Pero una vez más, como comentábamos ayer en relación a Cartago, en esta área de Ximau se han encontrado restos de numerosísimos sacrificios humanos. Y una vez más se produce la paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que una civilización que consigue desarrollar una tecnología, una sensibilidad artística o una creatividad artística, pues luego se dedica a sacrificar a seres humanos a sus dioses? Pero esto es lo que parece, porque cerca de la muralla exterior que protegía esta ciudad se han encontrado 6 pozos con numerosas cabezas humanas que habrían sido decapitadas. Según un artículo en el que se presenta esta información en la revista Antigüedades, y que es un poco la fuente de la que han bebido todos los medios de comunicación y las agencias que la han reproducido por medios internacionales, el análisis morfológico que habrían realizado a esos restos humanos sugiere que las víctimas estarían relacionadas con la cultura Zucaigón o Zucaigou, que es una cultura, esta sí muy conocida, que se desarrolló en el sur de Mongolia, en norte de China, lo que se llama la Mongolia interior, que además son muy interesantes desde el punto de vista chamánico, porque desarrollaron unos sistemas de adivinación con huesos y demás muy, muy interesantes. Y según estas publicaciones, los gobernantes de Ximau, de esta nueva cultura, habrían utilizado a los habitantes o a los miembros de esta otra cultura de Zucaigou como víctimas para esos sacrificios. Algo similar a lo que ya vimos en las culturas precolombinas en América, que utilizaban a sus rivales como homenaje a los dioses. Bueno, pues parece que en esta ocasión esto habría ocurrido en la antigua China, que ha sido la fuente de los mayores descubrimientos científicos en el ámbito de la química, de la física, cosas realmente espectaculares, y que, según este artículo, que a mí me deja absolutamente desconcertado, pues también utilizaría... No, pero es que las primeras... Bueno, habría que distinguir entre distintos tipos de sacrificios de seres vivos en China. Bueno, China es muy grande, ¿no? Luego habría que ver porque no se unifica hasta la época más reciente. Pero, por ejemplo, sí que en la zona ahora de Xi'an, que es tan conocida, ahí lo que hubo antiguamente era una civilización que practicaba sacrificios con animales... muchísimos, para leer en los huesos, hacer oráculos, y de hecho se conservan textos, ¿no?, oraculares y tal. Pero, otra barbaridad. Sí, pero luego también lo que existía era la práctica ya no solamente de sacrificar, a, como tú dices, a prisioneros o miembros de otras etnias, ¿no?, digamos extranjeros, en honor a un determinado dios, sobre todo dioses que tienen que ver con el suelo, etcétera. Barbaridad mayor. Sí, sino que también lo que suele ocurrir es que cuando se entierra el mandatario, se entierra con su séquito vivo. Ya, la madre de todas las barbaridades. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Que luego, no sigas, por Dios. No, te digo que los guerreros de Xi'an es mantener el mismo ritual, pero de manera figurada, pues ya se les iba acabando la gente. Y entonces, lo que hacen es que se pasa de lo que es el séquito físico y real de seres vivos, se pasa a un séquito simbólico, ¿no? O sea, se va produciendo con el paso del tiempo y una evolución de la creencia religiosa y se va convirtiendo cada vez en algo más abstracto. Pero no es distinto de, por ejemplo, lo que ocurre, antes hablábamos de Egipto, el primero, creo que es de los primeros monarcas en la zona de Menfis, las primeras tumbas que hay reales de Menfis, guardan también lo mismo. Son tipo mastaba, y lo que tienes es la tumba del mandatario, del faraón de la época, del rey de la época, y luego detrás el séquito, en los diferentes rincones, el séquito de sus cortesanos vivos, porque la puerta al cielo era a través de la lealtad que tú mantenías con el mandatario. O sea, se supone que el resto de la población no tenía acceso a la vida eterna, salvo que tuviera algún tipo de relación laboral o de alguna especie de vínculo con un funcionario que a su vez... Vamos, era un honor. Era un honor morirte vivo con tu rey. Sacrificio, siendo, hay que leerlo, siendo una barbaridad, siendo una barbaridad, que tú voluntariamente, en base a tus creencias, escojas perder la vida física porque crees que a través de ello vas a... Los kamikaze, por ejemplo. Perfecto. Cualquiera que vaya a la guerra. Puedo no compartirlo. Pero eso no es un sacrificio humano, eso no es un asesinato, eso no es un homicidio, eso en todo caso sería un suicidio, ¿no? Voluntario. Creo que hay una diferencia enorme. La idea de que una divinidad, una entidad superior, un dios creador o una madre creadora, acepte con alegría y con regocijo que tú mates a otros ser vivos en ofrenda, me da igual que sean animales, bueno, no me da igual, pero quiero decir, que es igual de bárbaro hacerlo con animales o con humanos. Pero tú fíjate que en el cristianismo... Es que me parece incompatible con el desarrollo intelectual, lo entiendo. Pero, por ejemplo, en el cristianismo, esto no se da en otras culturas, ¿no? Depende de la religión, pero en el cristianismo, por ejemplo, el primero que se sacrifica es el dios del cristianismo. Es el que manda a su hijo para que muera. Entonces esto ya crea una retórica, crea un determinado discurso, que es lo que permite legitimar sacrificios que por lo menos emulen lo que ha hecho Jesús, porque y ahí también está mucho la figura de la madre, que luego se utiliza mucho la Virgen María en las guerras como la persona en la que se reconocen también todas las madres y esposas que envían a sus maridos a sus hijos a morir porque dicen, bueno, se están sacrificando, pero me consuela ver que la Virgen, ¿verdad? No, pero me consuela ver que la Virgen hizo lo mismo con su hijo, porque lo hizo para salvar a todos los demás, ¿no? Vamos, por eso para comernos el corazón. Se da ahí una economía del sacrificio muy la idea curiosa, del martirio, ¿no? Muy curiosa. La idea del martirio que está presente en todas las religiones es una prueba de fe. En el caso del cristianismo, el sacrificio es incruento. La carne de Cristo, la sangre de Cristo que se toma en la misa, en la comunión, no es carne y sangre real. Lo que hablamos de cómo se ha dado, se ha extraído y se ha vuelto más simbólico. Se ha vuelto simbólico. Hombre, espero que no. Claro que no. Sabes que teológicamente sí. En el catolicismo, no en el protestantismo. Teológicamente. Esa es otra historia. A mí teológicamente me parece muy bien, pero que una conversación muy, muy larga. Vamos a hablar, Giuseppe nos lo va a contar, del descubrimiento, del hallazgo de algo, porque una sonda de la NASA ha encontrado la existencia de algo. Cuéntanos, Josep. Hablamos concretamente de la sonda no tripulada New Horizons, que fue lanzada hace 12 años desde Cabo Cañaveral con el objetivo de estudiar la formación del sistema solar. Pues bien, según se ha publicado hace un par de semanas en la revista Geophysical Research Letters, un grupo de astrofísicos que está estudiando los registros que manda esta sonda espacial, ha encontrado una fuente de resplandor ultravioleta en una región limítrofe del sistema solar que estaría pues muy cerca del planeta, bueno, ya no es planeta, llamémosle Plutón, planeta nano, planetoide, llámale como quieras, y el cinturón de Kuiper. Hablamos de un muro de hidrógeno que, como estos geofísicos hablan de que se ubicaría cerca de donde el viento interestelar se encuentra con el viento solar, podría tratarse de un objeto más distante. Y esto es lo que ha permitido a una periodista de Science Alert a hablar de que podría tratarse de una enorme estructura al borde de una estructura de nuestro sistema planetario y de calificar de misteriosa esa fuente de resplandor. Bueno, mientras se ponen o no se ponen de acuerdo, esto nos permite hacer conjeturas acerca de los muchos objetos que venimos detectando últimamente y que parecen ser estructuras, luego se desmienten, luego vuelven a decir que podrían ser, luego vuelven a desmentirse. Podría ser que nos encontráramos ante algo parecido, ya que los expertos están formulando hipótesis que sugieren que también podría ser una especie de atasco para los átomos del hidrógeno en esta región en cuestión, y eso nos da la sensación de que pasa una mayor cantidad de resplandor ultravioleta. Sea como sea, ahí en las periferias de nuestro sistema solar se está cociendo de nuevo algo que puede estar en relación con tantísimas cosas que nos llevaría seguramente años hablar de ellas y llegar a conclusiones. Ese algo, ese misterio ha sido descubierto, está siendo investigado gracias a una serie de informaciones que una sonda de la NASA nos está enviando. Se encuentra en el sistema solar, la sonda, esa misteriosa estructura. Vamos a informar aquí en La Rosa de los Vientos de todas las novedades y todas las informaciones respecto a esta noticia. La Rosa de los Vientos ha estado leyendo la revista Enigmas y se ha encontrado que uno de los temas es los nuevos Frankensteins, y ha llamado la atención especialmente porque el autor es Juan José Sánchez Oro y está hoy con nosotros. Sí, qué casualidad. Bueno, hoy, y la semana pasada y la que viene. Sí, perdón, siento molestar. Que... No sí, molestas en nada. Es un artículo, además es un tema que la verdad es que me interesa mucho, y yo lo que he tratado de hacer es una especie de recorrido, claro, dentro de la limitación de lo que supone un artículo, aunque es bastante extenso, sobre cómo se ha ido planteando a lo largo de la historia esa manera de convertirnos un poco, lo que comentábamos antes, en este caso ya no es sacrificar vidas, sino crear vidas humanas. Y esa idea de concebir hombres y mujeres de una manera artificial. Pues lo que yo he hecho ha sido plantear eso, un poco cuáles eran las ideas conductoras en cada época, y lo que empezamos es un poco a comentar que cuando se creía que el origen de la vida del ser humano provenía del barro, pues surgieron los famosos cabalistas que crearon la figura del golem. Luego también, por ejemplo, estuvieron los alquimistas que trataron de crear el homúnculo porque pensaban que esa materia prima que generaba el ser humano era el semen, y hacían determinados experimentos en matraces con semen combinándolo con determinadas sustancias. Luego llegaron las células madre, se descubrió que nosotros realmente no somos una unidad, sino que estamos compuestos de todo un auténtico microcosmos, que es el que nos da vida, un microcosmos interdependiente. Entonces ha surgido las células madre, que es lo que estamos ahora, y la bioimpresión de tejidos, incluso de órganos. Y luego también hablo de una cosa que ya casi es una realidad, estamos a puntito ya de conseguirlo, y el problema quizás no sea tanto de ciencia y de tecnología, sino más bien de cómo lo podemos encajar en nuestra sociedad desde un punto de vista ético, que es el tema de la clonación. Y finalizo ya con los últimos también seres humanos artificiales que vendrían de la mano de la cibernética. Entendemos que hoy en día también el ser humano es sobre todo información. Si en un momento dado nos falla, y lo sabemos también por las enfermedades que hay, si nos falla la memoria, dejamos de ser nosotros mismos, por ejemplo, si tenemos algún tipo de problema. Nos pueden cambiar todo el cuerpo, pero si mantenemos esa parte mental, ¿no?, esa información, seguimos siendo nosotros. Y lo que hace la cibernética y lo que se está planteando ahora desde el punto de vista digital es crear esas, justamente esas psicologías o personalidades virtuales, y sería el último tipo de Frankenstein, que ya nos meterían unos Frankenstein de tipo 2.0, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago es un recorrido, bueno, también la electricidad, ¿no? Hablando de Frankenstein, hubo un momento en que se creía que la electricidad era la fuente de la vida, ¿no? El típico experimento de colocar las ancas de rana en una corriente eléctrica y ver cómo se mueven. Pues se pensaba que también el fluido vital era un fluido eléctrico. Pues hago un recorrido por todas estas diferentes variantes, y desde la época del Génesis, ¿no?, de cómo se considera realmente el Génesis como una fuente casi científica, hasta nuestros días. Y hay elementos que dan bastante que pensar. Trato de meter también algunas cuestiones éticas, algunos problemas que se están encontrando. Por ejemplo, cuando se están ahora mismo recreando a través de células madre, se están haciendo pequeños cerebros que están generándose en el laboratorio, como si fueran realmente órganos independientes. Se han conseguido crear ya algunos que corresponden con todas las características, menos, por ejemplo, la parte vascular, pero sí que toda la parte neuronal, corresponden a un feto de unos pocos meses. Eso ya se ha conseguido. Y eso ha generado ya una reacción también por parte de la ciencia de decir, bueno, y si en un momento dado creamos cerebros de esta naturaleza y los mantenemos de forma autónoma, pueden llegar a experimentar determinados estados mentales, pueden experimentar a lo mejor angustia, temor, pueden tener algún tipo de conciencia. Y eso éticamente, ¿cómo lo tratamos? Pues ya ha habido también manifiestos de determinados científicos pidiendo ayuda para que se regule de alguna forma esa actividad y saber qué se puede hacer, porque como digo, ya estamos ante una realidad, ya no es algo... Es que el mundo, ¿no?, está cambiando y no nos damos cuenta, y las leyes van por detrás, en este caso en concreto, pero van por detrás en muchas circunstancias. Sí, aquí es muy claro, porque ya digo, esto es un experimento de hace muy poquito tiempo, esto que os estoy comentando, esto ya es una práctica relativamente habitual, porque claro, les interesa crear estos tejidos neuronales, estos microcerebros o protocerebros, para poder experimentar con ellos, por ejemplo, determinados fármacos y ver cómo reaccionan. Y claro, ahí no tiene en principio ningún problema ético, en principio, ¿no? Digo, porque no sería lo mismo que si fuera tienes que hacer un ensayo clínico, que tienes que tener el consentimiento de la persona, etcétera, etcétera. Aquí no tenemos eso. Pero claro, por otro lado está el dilema de que estás creando conciencia, y si hay conciencia ya estamos hablando de un ser vivo, ya no es un puro tejido, ¿no?, y vivo, pero bueno, que no tiene esas características, ¿no? Estás humanizando de alguna forma ese órgano con el que experimentas. Y ha habido justo un manifiesto hace poco, justo además en la revista Nature, donde creo que fueron unos 30 científicos, reclamaron una especie de marco ético, de forma de guiarse, para este tipo de experimentos que se van a reproducir habitualmente, porque claro, es un campo, tiene una potencialidad a la hora de experimentar brutal, porque lo que tú hagas en ese cerebro es como si lo estás haciendo realmente, no es el cerebro de un mono, de un cerdo, ¿no?, que siempre puede haber alguna variación luego cuando lo extrapolas o lo transfieres a un ser humano. Aquí realmente es un tejido humano, entonces sabes que lo que hagas sobre eso va a tener más, ese medicamento que utilices va a tener muchas más posibilidades de ser realmente casi al 100% lo mismo de eficaz que cuando lo apliques a un individuo. Y por eso, claro, es tan goloso para los investigadores experimentar con esto, ¿no? Bueno, pues todo eso es un poco lo que comento en el artículo. Los nuevos Frankenstein es el tema de portada de la revista Enigmas de este mes. La creación artificial de seres humanos ya es una realidad aterradora. Los nuevos Frankenstein, un reportaje, una investigación de Juanjo Sánchez Oro en la revista Enigmas este mes, que trae otros temas, testigo de otro mundo, un viaje a una zona enigmática y misteriosa que se encuentra en Chile, el desierto de Arica, el Valle de la Oscuridad. Nos habla de las claves ocultas de la tumba de alguien que está de actualidad, la tumba de Franco. Y hay una entrevista también al coronel Pedro Baños, que estuvo en nuestro programa, que durante un tiempo sonó como uno de los miembros del futuro gobierno. Luego esa noticia no se confirmó, pero hay una entrevista con él y se destaca en la portada una de sus declaraciones, que dice: yo no creo en teorías, sino en la realidad de la conspiración, dice en la revista Enigmas el coronel Pedro Baños. Revista Enigmas, que ya se encuentra en el kiosco, que está a la venta el número de septiembre. Bueno, hasta aquí la primera tertulia Zona Cero de esta nueva temporada de La Rosa de los Vientos, con Josep Guijarro. Gracias, Josep. A ti sí. Muchas gracias. A la línea telefónica, ninguna. La próxima vez entras por psicografía. Petunet. Se le va a escuchar mejor. Seguramente. Desde luego que sí. Yogur con un cordel siempre da muy buen resultado. Pero da mucho placer hablar y compartir estos minutos con Josep Guijarro. Gracias, Josep. Buenas noches, gracias a vosotros. Buenas con Juan José Sánchez Zorro también. Buenas noches, gracias. Y con Manuel Carveal, no da mucho placer, pero bueno, gracias, ¿eh? Que nos vemos en Crevillente, chicos. Es verdad, en Crevillente, la semana que viene hay que llamar a todos, a los que están ahí, a la 1:30. Antes vamos a estar ahí, pero a la 1:30 en la Casa de la Cultura, Crevillente, sábado y domingo por la noche, a las 12:30, ahí, a la 1:30, ahí está la Rosa. Oye, ¿quién se vendrá de Moro y quién de Cristiano? ¡Uf! La duda. Y los judíos marginados, yo nunca lo tenía. Bueno, también lo subo aquí. Yo reparto juego. Me dedico a eso. Tú eres de budista. Claro, claro. Bueno, yo voy a de organizador de la tertulia, que debatan y que conversen entre ellos. Con el látigo va. Bueno, ahora tiempo para alguien que no hay debate. Es una de las personas más importantes del mundo del arte, de la música. Lo ha sido durante el siglo XX, durante parte del XXI. Aretha Franklin falleció hace muy poquitas semanas y le rinde tributo Silvia Casasola en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mujeres con Historia. El pasado 16 de agosto fallecía la reina del soul, Aretha Franklin. Nadie duda que su voz fue un auténtico regalo para los oídos y pocas cantantes lograron transmitir con tanta expresividad las letras de sus canciones. Por ese motivo, se ganó el apodo de Dama del Soul y también de Diva de la Canción, porque en su trayectoria personal y profesional hubo muchos claroscuros. Su carácter inseguro hizo que se portara de forma caprichosa y dictadora con sus hermanas, también cantantes, y que tuviera un celo exacerbado ante otras cantantes rivales que pugnaban por ser las nuevas reinas. Entre ellas, Barbra Streisand, Roberta Flack, Whitney Houston o en los últimos tiempos, Beyoncé. Todas estaban en su punto de mira como enemigas. El talento de Aretha lo descubrió su padre cuando ésta tenía apenas 7 años. Su madre, Barbara Seeger, que era pianista y cantante de gospel, tenía un piano en casa que Aretha comenzó a tocar con un talento natural, reproduciendo las canciones que había escuchado en la radio. Su padre, Clarence LeBou Franklin, apodado la voz de un millón de dólares, el príncipe negro o el predicador de la voz de oro, era un reverendo de Detroit que tenía a los feligreses encantados con sus discursos y cantos, tanto que sus sermones se grababan en discos. Por supuesto, Aretha y sus hermanas Caroline y Erma participaban desde pequeñas en el coro gospel de la iglesia, donde Aretha destacó como estrella propia. Y allí conoció a los cantantes de gospel más importantes y también al carismático Martin Luther King, amigo personal de su padre. Georgia, Georgia. Otro de los asiduos a los sermones del reverendo Franklin era Ray Charles, quien desvelaba en una autobiografía publicada en 2014 titulada Respect the Life of Aretha Franklin, dedicada a la vida de Aretha y escrita por su íntimo amigo David Reed, que al superpapá de Aretha le gustaba organizar orgías sexuales con ciertos fieles de su congregación. Cuando se trataba de puro sexo, eran más salvajes que yo. En aquellos días yo tenía una afición por las orgías, pero tenía que ser el único gato en la habitación con dos o tres polluelas. La gente del Evangelio no pensaba de esa manera. A los gatos les gustaba con los gatos y a las pollitas con las polluelas, y no importaba la mezcla. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see. Y claro, con un ambiente tan liberal, pues Aretha despertó su sexualidad siendo muy, muy jovencita. Con apenas 12 años, Aretha Louise Franklin, la inocente niña que había nacido en Memphis, se quedó embarazada y dio a luz a su primer hijo llamado Clarence. La fama de mujeriego y libertino del padre de Aretha provocó que su mujer le abandonara y que las malas lenguas creyeran que su propio padre era quien había tenido relaciones incestuosas con ella. Otra versión apuntaba que el cantante Sam Cooke, del que Aretha estuvo encandilada en aquella época, pues también pudiera ser el padre. De hecho, Cook afirmó que cuando conoció a la adolescente Aretha, quedó mucho más sorprendido de sus artes amatorias que de su voz. Finalmente se supo que el padre de su primer hijo había sido un compañero de clase llamado Donald Burke. Y mientras Aretha, pues comenzaba su carrera musical lejos de la iglesia de su padre, se volvió a quedar embarazada con 15 años. Nació otro varón, al que puso Edward, en recuerdo de su padre, Edward Jordan, que era su progenitor. Y los dos niños llevaron el apellido Franklin y fueron criados por la abuela paterna con la ayuda de las hermanas de Aretha. Nuestra protagonista no se casaría por primera vez hasta 1962, y la verdad es que la elección pues le salió fatal. Bueno, profesionalmente fue un acierto conocer a Teddy White, porque él terminó de moldear a la estrella en la que terminó convirtiéndose, si bien su relación personal era un continuo maltrato. Logró, eso sí, divorciarse en 1969 alegando violencia doméstica. Y fruto de aquella unión nació otro varón, Teddy Jr. Durante aquellos años, Aretha fue creciendo exponencialmente como cantante. Y uno de los momentos más íntimos e importantes de su carrera fue cuando cantó en el funeral de Martin Luther King. Siguiendo la estela de King, Aretha hizo una versión de la canción Respect, creada originalmente por el cantante Otis Redding. Resulta que Otis había compuesto esta canción como respuesta a su mujer, que no le recibió como él hubiese deseado tras una larga gira. Y Aretha tomó esta canción y la hizo suya, convirtiéndose en un himno en pro de los derechos, sobre todo de los derechos de las mujeres. Sus dos aciertos fueron, por un lado, cambiar parte de la letra y reclamar a su hombre que si quería su admiración y sus favores, se los tendría que ganar. El otro cambio, además de deletrear la palabra respect, exigiendo respeto, es que sus hermanas Caroline y Irma cantan a dúo en los coros Shock It To Me, que significa dámelo ya, con un doble sentido. Por un lado, exigiendo respeto, y por otro, la connotación sexual. Desde entonces, entonces Areta siempre fue un referente de lucha y supervivencia. De hecho, el expresidente Barack Obama, uno de sus mayores admiradores, escribía no hace mucho tiempo en un correo esto que vais a escuchar. Nadie encarna de forma tan completa las conexiones entre el espíritu afroamericano y el rock and roll, la forma en que las dificultades y el dolor se transforman en belleza, vitalidad y esperanza. Norteamérica brota cuando Areta canta. Pero Areta ha tenido que hacer frente a varias adicciones. Por un lado, el alcohol y también la gula. Su desorden alimenticio y la ingesta masiva de alcohol la llevó a tener una gran crisis en 1968. Crisis que le supuso varias cancelaciones de conciertos. If you want, let me. Según su hermana Caroline, Areta era una mujer muy insegura, con infinitos miedos. Tenía miedo de no ser suficientemente bonita como mujer, de no ser una madre dedicada, y lo peor, de no ser una buena cantante. Eso le provocaba comer compulsivamente. Comía pollo frito, bollería y pan, sus comidas favoritas, a la par que bebía como un cosaco mucho alcohol. Todo esto sumado a las nuevas divas del momento que venían pisando fuerte como Barbara Streisand, Natalie Cole o Diana Ross, provocaban unos celos irracionales en contra de sus compañeras, las cuales competían con ella por los primeros puestos de las listas de los más vendidos o resultaban ganadoras de los premios Grammy en detrimento de ella. Para colmo, su querido padre sufrió un altercado con unos ladrones del que salió malherido, quedando en coma durante 6 años hasta que finalmente murió. Todos esos años, Areta fue quien se hizo cargo de las facturas, lo que le supuso casi la ruina, debido también a sus incontrolados gastos. Y su fobia a volar pues tampoco le ayudó, porque le impedía actuar fuera de Estados Unidos, y eso le restaba pues muchos ingresos. Cuentan que en esa época, Areta se aficionó a los culebrones televisivos y para mantener a la prensa rosa pendiente de ella, se inventaba romances inexistentes con historias rocambolescas que solo habían tenido lugar en su imaginación. Areta tuvo un cuarto hijo, el último, también varón, al que llamó Kekalf. Bueno, pues Kekalf era hijo del director de giras Ken Cunningham. Luego comentaremos, pero una hija de Kekalf, una nieta de Areta, parece ser que es la nueva heredera de su talento. Después vendría un segundo matrimonio que también fracasó, con el actor Glyn Turman, y su última pareja conocida es Willie Wickerson, bombero retirado de 70 años. Willy ahora, por lo visto, está a la gresca con los 4 hijos de Areta repartiendo la herencia de la diva, cifrada en 70 millones de euros. Parece que Areta, a pesar de que estaba muy enferma por un cáncer de páncreas que le traía por la calle de la amargura los últimos años, no dejó testamento y esto supone un verdadero quebradero de cabeza. Cuando Areta le ha sobrevenido la muerte, pues se hallaba inmersa en la grabación de un disco con su amigo de toda la vida, Stevie Wonder. Un disco pues que saldrá pues a título póstumo y en el que su nieta Victoria Franklin, del que comentábamos antes, que tiene 18 años y es hija de Kekalf, pues hace un dúo con lo que será su debut y espaldarazo profesional de salida al mundo de la música. La propia Aretha se ha encargado de enseñar a cantar y a tocar el piano a su nieta, a Victoria, con lo cual, pues, mejor maestra, imposible. Así que estamos expectantes de escuchar este último trabajo, que de momento no tenemos fecha de salida. Cuando lo sepamos, os lo comunicaremos. Pero en el día de hoy hemos querido recordar a Aretha Franklin, la reina del soul, cuya fragilidad emocional le provocó adicciones y ser una diva insegura que despedía managers y promotores a la par que no lograba llevarse bien con sus compañeras de oficio. Pero eso no le supuso ningún problema para ganar 18 Grammys o la Medalla Presidencial de Libertad. Aretha fue una auténtica pionera y mostró el camino a miles de cantantes, siendo la primera mujer en entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. También la primera de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, y la primera estrella femenina del soul. Agradecer a mis compañeros Laura Lorenzo, Óscar Plaza y David Robles su estupenda colaboración. Y nos despedimos de nuevo con Barack Obama, de quien Aretha afirmó que fue uno de los mejores momentos de su vida cuando cantó en la investidura del primer presidente negro. Bueno, pues Obama, cuando le preguntaron qué música se llevaría a una isla, entre los elegidos de los cantantes que se llevaría, seleccionó a Aretha Franklin y dijo de ella: elijo Aretha porque me recordaría mi humanidad, lo que es esencial en todos nosotros, y simplemente porque suena puñeteramente bien. Mujeres con historia sobre Aretha Franklin, nos ha hablado Silvia Casasola. Más mensajes que estamos recibiendo, ya somos el trending topic con Almodía Rosavientos en Twitter, Almodía Rosavientos. Nos dicen los oyentes, por ejemplo, Iván Martínez nos dice que está encantado con la primera tertulia Zona Cero de la temporada. Cuervus nos señala que ya es hora del Colacao, y Rosa Alonso nos señala que control mental, ha habido una información que no hemos comentado pero que comentaremos y que tiene mucho que ver con este mensaje que ya nos manda. Control mental con las redes sociales y repetir hasta la saciedad mentiras, la gente ya no piensa, vomita lo que oye, y además con un odio tremendo. Es triste ese discurso sobre el odio, discurso del odio que se está ascendiendo, y hay investigaciones científicas, os lo vamos a contar pronto en el programa. Un programa que ahora llega a las fronteras del futuro, que atraviesa el tiempo del hoy al mañana. Viajamos con una información, con el combustible, lo ponemos entre comillas, que utilizará la NASA en sus futuras misiones espaciales, con Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. Fronteras del Futuro. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bellezas. Bien hallado, querido. Del hoy al mañana, pasando por Crevillente la semana que viene, no se la nos olvide. La semana que viene, parada en Crevillente. En la Casa de la Cultura, ahí va a estar la Rosa de los Vientos, sábado y domingo para la noche, a la 1:30 de la madrugada. Entrada libre, entrada gratuita, abierto al público. Tenemos ahí que dar las gracias a la Diputación de Alicante, al Ayuntamiento de Crevillent, a la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. Vamos a estar con ellos, vamos a estar también con todos los colaboradores ahí en Crevillent, con todos los colaboradores y todos los que vayan y todos los que asistan el próximo fin de semana. Rodeados de estupenda gente, seguro. ¿Y qué os parece ir a Crevillente en un viajecito a 41.260 kilómetros por hora? A lo mejor os pasáis de frenada. ¿No? Y ya hemos llegado. Ya va a llegar el AVE. Pues no, el AVE ya pasó, ya vale. Pasó por ahí. Yo un poquito más rápido. No hay AVE. No, Crevillente, no, Alicante, hombre. Alicante. Alicante. Pero, bueno, pues yo os propongo un viaje a 41.260 kilómetros por hora, que es lo que hasta ahora ha conseguido un propulsor nuevo que la NASA está probando junto con su socio, uno de sus socios tecnológicos, la empresa Aerojet Rocketdyne. Han probado ya un nuevo propulsor para sus naves, con las que pretenden establecer en la periferia de la Luna como una base, una lanzadera para llegar ya a colonizar Marte, a la primera misión con humanos en Marte e incluso a ir más allá de Marte en esa investigación y del espacio profundo. Y para ello la NASA lo que está es desarrollando junto con esta empresa que hemos comentado antes nuevos propulsores que sean más potentes, que puedan llegar más lejos y que también pensando en tal y como estamos aquí en este planeta, ir utilizando cada vez más energía limpia. Y está, por supuesto, en estos nuevos propulsores, lo que está implementando, palabra que yo odio especialmente, pues está probando propulsores de energía limpia, de energía solar, con paneles solares. Son, o sea, que la NASA se va a volver ecologista. Ecologista dentro de sus posibilidades, porque claro, para llegar a esos sitios que quieren llegar a 41.260 kilómetros por hora, que es hasta ahora lo que han probado, hay que echarle un poquito también de otros elementos. ¿Nos has apuntado como voluntarios? ¿Hay que hacer pruebas? Ojo, esto es lo que ha probado ya ahora en un sistema de empuje solar eléctrico de 10 kilovatios y de 425 kilos de un propelente de xenón, que es el gas noble que utilizan como parte, por así decir, de combustible. Lo han probado y con estas características este propulsor, pero la idea es llegar a un propulsor no de 10 kilovatios de potencia, sino de 50 kilovatios de potencia en el futuro, lo que evidentemente, si las cifras, si hiciéramos un cálculo así, nosotros que no tenemos ni idea de lo que se trae la NASA entre manos, pues si... El de 10 kilovatios llega a 41.000 kilómetros por hora, pues el de 50 kilovatios no hay cifras, ¿no? Sería visto y no visto. Bueno, esto lo que están intentando es, ya lo han comparado con cohetes convencionales, ¿no? Y lo que se trata es que el empuje que estos nuevos propulsores sea confiable, es decir, no sea un riesgo para los tripulantes el llevar a cola, por así decirlo, estos propulsores tan, tan impresionantes y que se ponga en riesgo la vida de ellos. Y además hay lo que están probando es la eficiencia de estos nuevos combustibles, ¿no? Lo que ellos han creado es el sistema avanzado de propulsión eléctrica, que es en las siglas en inglés es el AEPS, y lo han probado en uno de los centros de la NASA, en Green Research Center de la NASA, y ahí han probado la unidad de suministro de descarga y la unidad de procesamiento de energía, que son los que han combinado con un propulsor desarrollado por la NASA y lo han probado hasta ahora en una cámara de vacío, ¿no? Lo que han una vez probado este sistema en esta nueva nave espacial Dawn, que es en la que han creado han probado este propulsor de 10 kilovatios que os he comentado antes, lo que pretenden es llevarlo hasta las inmediaciones de la Luna para allí realizar una serie de investigaciones más sobre la Luna, que era un poco, la Luna estaba un poco como olvidada, por así decirlo, en las últimas misiones espaciales por la NASA, y con la administración Trump quieren volver un poco a controlar la Luna, por así decirlo, nunca mejor dicho, metáfora. Volver a la Luna, tú lo has dicho, sí. Vamos a ver, Son dos cosas, ¿no? Porque se va a recoger la energía. Sí, exactamente. A nivel solar, el panel, pero eso hay que transformarlo. Eso hay que transformarlo, exactamente. Y hay que emitirlo, de una manera, de una manera eficiente y intentar convirtiendo la energía solar por medio de paneles que recoge la nave, transformar esa energía solar en empuje para producir ese con ese gas noble, que concretamente es xenón, producir que ese gas sea el propulsor de esa nave, no a expensas de un motor atmosférico como hasta ahora, sino de un motor de energía eléctrica que está generado por medio de paneles fotovoltaicos. O sea, que la energía solar se supone que le da el chute necesario que es el propulsor, ese gas noble, que es menos contaminante, pero con lo cual, seis nubes, claro, que no va a coger energía, ¿o sí? ¿Cómo seis nubes? Hombre, depende, no sé, le pondrán, yo qué sé, evitará que no haya nubes. Júpiter, ¿no? Qué gracioso. Habrá que preguntar a lo largo del tiempo. Habrá que llamar a Brasero para ver en qué día sacan el este, ¿no? Bueno, seis nubes, o se prevén tormentas entre Marte y Júpiter. Entre Marte y Júpiter, los martes y jueves por la noche. Vale. Entre esos días habrá que evitarlo. Lo que han demostrado es que el empuje es comparable a un sistema convencional de propulsión química, es decir, la propulsión que llevan los cohetes actuales no es solo elementos parecidos a los que echamos en el coche, sino que estos cohetes se propulsan por medios de elementos químicos, ¿no? Y de lo que se trata es de cada vez hacer estas misiones, digamos, más limpias, por así decirlo, ya que las mandamos al espacio, pues, y ya que tenemos la Tierra como la tenemos, pues no, contaminar lo menos posible por ahí fuera, ¿no? Con estos elementos químicos y tirar de la energía solar, que es posible utilizarla con un suficiente rendimiento, según han visto en las investigaciones, de cara a las próximas misiones espaciales. Entonces, ¿no? La combustible va a estar muy bien porque se va a poder llegar, pero luego el tema es sobrevivir los humanos. Claro, entonces, exactamente. Pero esta prueba está realizada. La NASA no paga impuesto al sol. Bueno, de momento parece ser que no, ¿no? La NASA realizado. No es española, la ESA tendría más problemas, pero la NASA no. Ay, pero hay otro dilema. ¿Y la gente que ahí estaba parcelando la Luna y que eran dueños de una zona, que recordáis que vendían las escrituras, sí, de las parcelas de la Luna? Están en la cora oculta y no los del Sol, la han fastidiado. Claro, ahí están en esta fase, pero todavía les quedan muchas fases para poder llevar a cabo toda esta implementación de este sistema en las naves espaciales. ¿No? En esta fase de finalización quedaría todavía la fase de finalización, la verificación del diseño, y seguida, una vez realizada la verificación, pasarían a una fase de revisión crítica del diseño, es decir, volverían a plantearse otra vez todo el diseño desde el principio para verificar si hay algún error, y luego ya todo esto finalizaría con la producción del diseño y su puesta en función una vez verificados y comprobados nuevamente todos los pasos anteriores. Es decir, ahora están en una fase todavía de laboratorio. Pero necesitaría probar ese motor. Sí, claro, claro. Por supuesto, antes de llegar y sobre todo de poner al mando de estas nuevas naves espaciales, de estos nuevos cohetes, poner a seres humanos no sabiendo cómo responden lo que llevan detrás, estos nuevos propulsores. Yo creo que si Trump está tan interesado en coger y ahora mismo fomentar el tema del viaje y la estancia en la Luna, es el primero que tiene que meterse en la cámara vacía para ver si funciona. Para irse. Pues nada, escríbele un Twitter, ya sabes, @POTUS, y a ver qué te crees. Y ya lo sabes si lo controlas. Sí, coño, POTUS, the President of the United States, pues el Twitter. Hombre, se le llama todos los días. Luego tiene... POTUS. Vale. Tú escríbele, como ya tenéis esa relación, escríbele al privado, que será @TrumpDonald o Donald Trump, ni idea, y seguro que te contesta. No, yo a Melania, yo me comunico con Melania. Bueno, pues nada, ya sabéis, si queréis ir a Crevillén a la velocidad del rayo, pues podéis ir en un cohetito de estos. A la velocidad del sol, nunca mejor dicho. Hay que hacer algo con la carrera espacial, se están buscando nuevas formas, y esta es una importante. Vamos a ver dónde acaba este motor solar, que es lo que se está probando, es coger energía del sol para generar electricidad y para luego poner en marcha esa nave espacial. Exactamente, esos gases que... Pero bueno, es un nuevo paso en la carrera espacial que además permitiría llegar de momento hasta confines a explorar ese espacio profundo que están deseando trincarlo. Voy a decir una tontería, antes, pero cada vez que hablas de gases me acuerdo de las fabadas que se ha comido Manuel. No. Ah, Manuel ha comido fabadas. Sí, sí, sí. No, ay, claro, no estás en mal control. Yo estaba en otra pero cosa. Bueno, sí, has estado aquí dando esa tentera. No, hemos disfrutado mucho en esta primera tertulia del año, en este primer fin de semana de la temporada número 21 en La Rosa de los Vientos, y más que disfrutaremos el próximo fin de semana, porque La Rosa de los Vientos se va a hacer en Crevillente, en Alicante, de cara al público. Insistimos, entrada libre, gratuita, todos están invitados. Queremos que acudan todos los de allá de Crevillent y los de cualquier punto de la provincia de Alicante y de toda la comunidad valenciana y de donde quieran, y en Murcia, que está al lado. Y estuvimos hace muy poquito allí. La Rosa de los Vientos, insistimos, el próximo fin de semana, os lo vamos a ir contando en diferentes redes sociales durante estos días, el próximo fin de semana en Crevillente, en Alicante. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Tú nos cuidas aquí el chiringuito, ¿vale? No me lleváis. Oye, si quieres, te llevamos rápidamente. No, no, descanso de vosotros. Qué no, malo, no descansas de nosotros. Bueno, no, vas a estar aquí y con la gente no va a notar para nada que estás aquí. Yo aquí como... Es que la radio afortunadamente no se ve, y parece mentira, que algunos quieren hacer televisión en la radio. No, no, la radio es radio, la televisión es televisión. No hay que mezclar las dos cosas, creo. El transistor. El siguiente transistor, es verdad. Ahora escuchamos el transistor con José Ramón de la Morena. Seguid en la sintonía de Onda Cero.